En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. A veces la neutralidad es una trampa, la equidistancia no siempre es buena. Nuestro mundo es como una casa, y nuestra casa es la verdad, pero nuestra casa tiene grietas y entra agua. Entonces la casa se debilita, y por ahí entra lo falso. La mentira no ha ganado fuerza, la verdad es la que ha cedido. El problema lo tiene la debilidad de la verdad, no la fuerza de la mentira. Debemos ser más firmes en nuestras creencias. De buenos nos hemos pasado. Para algunos la neutralidad es un arma arrojadiza. Nos dicen, no eres neutral, no eres neutral, no eres neutral. Pero ¿se puede ser neutral ante el cambio climático, ante el holocausto, ante el racismo, ante el machismo? Si no somos neutrales en nuestra opinión sobre ciertas cosas, entonces damos fuerza y validez a la contraria. La mentira tiene todas las de ganar. Ante una misma cosa, la verdad es una. Mientras, la mentira puede ser muy amplia. Hay una realidad, una verdad, pero 100 posibles mentiras. Hay una para cada gusto. Entonces, gana la mentira. La mentira, decía Spinoza, condena a la sociedad a la ambigüedad. Esa ambigüedad es la puerta de lo que él llamaba simulación. Y entonces la realidad se confunde con la ficción. La gente ya no distingue ficción de no ficción. Se socava la confianza. Y decía otro filósofo, Roland Breuer, que se perturba en ese momento la cohesión y la coherencia. Este es el mundo que tenemos. Ahora hemos de defender la verdad con uñas y dientes. La mentira no necesita energía, necesita imaginación, y se ha colado por las grietas de la sociedad vestida como opinión. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Y comienza nuestra verdad, la verdad de La Rosa de los Vientos, hasta las 5, hasta las 4 de la madrugada, desde ahora mismo, la 1 y 13 minutos. De 1 a 5 estamos en los domingos, en los sábados de 1 a 4 y los domingos por la noche de 1 a 5. Y por supuesto una etiqueta en redes sociales, en Twitter, Almohadilla Rosa Vientos, una página web con toda la información, con todos los datos de cada uno de los programas, cada sesión, cada entrevista y también de La Rosa de los Vientos. En la sección dedicada en OndaCero.es a La Rosa de los Vientos, ahí estamos. Hoy nos visita la escritora joven imaginativa, la nueva reina del thriller, Nagore Suárez. Nagore Suárez va a estar con nosotros, la autora de La Música de los Huesos. Ha escrito otro gran trabajo, Un Cadáver, Un Cementerio, Un Asesinato. Así comienza su nuevo libro, El Ritual de los Muertos. También hablamos esta noche sobre desinformación y sobre las meninas, un cuadro que es algo así como una representación de una constelación, una especie de planiferio celeste. Y vamos a hablar de otros misterios también en Círculo Secreto. Vamos a hablar de lo que esperaban algunos, la resurrección de Kennedy. Kennedy dijo iba a resucitar y han esperado que volviera a la vida durante esta semana. Una auténtica locura. Y hablamos también esta noche de sexo. De sexo y espías en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches. Pues hace 35 años tuvo lugar uno de los acontecimientos más curiosos, desastrosos y sorprendentes del espionaje mundial. Mordecai Vanunu demostró al mundo que Israel poseía armas químicas y armas atómicas, perdón, y el Mossad lo secuestró gracias a un agente que lo sedujo. Una de las más famosas trampas de miel de la historia. Hoy conmemoramos el aniversario con una pequeña investigación sobre engaños amorosos, sobre esas trampas de miel. En tan solo unos instantes, en segundos estamos con él, estamos con Fernando Rueda, estamos en materia reservada en menos de lo que dura, eso. Con Silvia Casasola en la codirección, con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, con Javier Sevillano en redacción y producción, en nombre de todos ellos, saludos de Bruno Cardeñosa. junto a Silvia Casasola vamos a buscar al personaje, al grupo oculto de esta noche. Y las primeras pistas nos dicen... Pues mira, como está el mundo, las noticias y todo en general tan oscuro, pues la verdad, digo, mira, vamos a poner un poquito de música a la noche, porque es como que poner si la desilusión, no hay motivación, está la gente como un poco desencantada. Así que, pues nada, yo invito y me incluyo a que nos agarremos a algo que nos dé pues esa chispa para seguir un poquito... relacionándonos con todos y teniendo ese ánimo que a veces pues se nos baja, pero que es tan necesario para seguir adelante. Y bueno, pues como os decía, el tema del concurso de hoy va de música. A ver, ¿cuántos grupos a lo largo de su carrera musical han dicho en un momento dado, nos separamos? ¿Muchos? ¿Muchísimos? Motivos mil, claro, necesitan tomarse un tiempo para reflexionar, para descansar, para acometer otros proyectos vitales. Pero luego, pasados unos cuantos años, no se sabe si la alineación de los planetas musicales se confabulan. El caso es que deciden volver. Da igual la causa. Sus fans o followers, como se dice ahora, lo celebran. Pero ¿cuál de los grupos que os vamos a proponer es el protagonista de la noche? ¿Si guarda relación con la década de los 80? ¿Será Red Hot Chili Peppers? ¿Será Guns N' Roses? ¿O será ABBA? Tengo unas ganas de irme a bailar. Bueno, algún día lo haré. Bueno, en rosa.vientos@ondacero.es si queréis escribirnos al correo. O si queréis participar en Twitter, ya sabéis, @rosavientos. Decidnos cuál es vuestra opción y os deseo mucha suerte a ver si conseguís ganar nuestro concurso. Silvia, Fernando, yo creo que los grupos del concurso de esta noche son unos grupos que nadie puede dudar de su calidad y de su importancia y relevancia. Pero ¿no tenéis la sensación de que quien se retira en su momento dice no separamos, no separamos? Hay que tener mucho dinero para separarse y para dejarlo, porque hay que seguir ganando, hay que seguir cobrando a final de mes, hay que seguir llenando la nevera, el plato, la mesa. Hombre, tienen intención de hacer a lo mejor otros proyectos, hacen también carreras en solitario, tener otras historias, ya no se aguantan, llevan ya mucho tiempo conviviendo y bueno, dicen, mira, antes de que explote vamos a dejarlo. O que tienen pocos gastos y que tampoco necesitan también mucho. Y luego, ¿qué pasa? Que vuelven y se vuelven a reunir cuando se les ha acabado el motivo por el cual lo dejaron, cuando se les ha acabado el dinero. O cuando recuperan la ilusión, que era de lo que yo decía al principio, recuperan la ilusión, porque ya no tenían ilusión de estar juntos. Y se aburrían. Claro. Guns N' Roses, yo creo que tenían una ilusión por estar juntos, tremenda. Vamos, que se querían entre ellos muchísimo. Muchísimo. Axl Rose y Slash, el guitarrista, se amaban profundamente, Profundamente. El amor es la demostración de que el dinero puede más que el amor en muchas ocasiones. ¿Sabes quién tuvo ahí una de las causas que dicen que hubo esa separación? Michael Jackson, luego te lo cuento. ¿Y de esas rosas? Sí. ¿Ah, sí? Jolines. Para que veas. Ya está cebado el concurso. Vale, pues eso, el concurso. Con Almadía Rosavientos se pueden participar quienes quieran y deseen. Y también el correo electrónico rosa.vientos@ondacero.es. 10 minutos sobre la una, aquí comienza La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia reservada 2.0. To be sure, to be right. Con Fernando Rueda hablamos en materia reservada una vez más. Es un tema ilimitado del sexo y los espías. Fernando, buenas, ¿qué tal? Hola, buenas. La verdad es que para mí una de las Fíjate que hemos contado historias a lo largo de no se acaba nunca, de 24 años. Pero hay una que es que realmente yo creo que merece la pena en nuestro tono decir que 35 años después merece la pena celebrarse, porque es de esas cosas que demuestran lo que es la naturaleza humana, que demuestran lo torpes que es. Fijaros, me he encontrado con unas palabras de Nigel West. Nigel West ha escrito muchos libros sobre espionaje, creo que no tantos como yo, pero los ha escrito, ha sido profesor en el Centro de Estudios de Inteligencia, en Washington y tal. Homólogo americano. Mi homólogo americano, efectivamente. Dice que las técnicas que utilizan las mujeres para seducir, él habla de mujeres, nosotros vamos a hablar de mujeres y de hombres, pero bueno, él dice que las técnicas que utilizan las mujeres para seducir han sido siempre las mismas. Ajá. Que estas no han cambiado, ¿no? Y que somos poco creativas. No, que es curioso porque son siempre las mismas técnicas, que es estoy loco por ti. Ah. Vale, quiere decir, luego hay matices, pero que estoy loco por ti. Y entonces se les explica a los agentes que cuando vayan al extranjero, que cuando vayan a eso, que tienen que tener en cuenta que esto les puede pasar. Es decir, que no se crean que cuando se les acerque una mujer, esa mujer, y les diga qué ojos tan bonitos tienes, y que es verdad. Pero me vuelves loquita, que no se lo crean. Que no se lo crean. Y dice algo. Y por eso menciono a Nigel West, porque a mí me habría dado vergüenza decirlo. ¿Se espía para eso? Sí, sí, pero espera. Verás la frase que dice West, que yo no quería decirla en mí. Dice, los hombres no siempre piensan con lo que Dios les dio para pensar. Esta esencia es lo más importante que hay. Es bueno, decir, y esto en la cabeza, no dijo cuál. Ya, efectivamente, efectivamente. Pero que es verdad, porque de lo que estamos hablando no es solamente que estamos hablando de sexo, estamos hablando de amor también. Es decir, estamos hablando de trampas románticas. Uh-huh. Esas trampas románticas son de personas, de hombres y de mujeres, que se acercan a otros, les seducen. Ronean. Ahora se llama que voy roneando, estoy claro, roneando. Porque, la orejita. Y porque nunca sabes, normalmente el espía piensa que él es el que seduce, cuando no se da cuenta que es el seducido, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que gracias a esto siguen en boga las trampas de miel. Las trampas de miel que surgieron hace ya más de un siglo y que se siguen reproduciendo en el año 2021, en este siglo 21, ¿no? Es verdad, y ahora vamos a entrar en casos concretos, que hay determinadas cosas que hay ahora que hay en estos últimos años y que no había hace 100 años. Por ejemplo, por contar un algo que a mí me ha sorprendido. A ver, anécdota. Porque todavía anécdota. Hay esto, contar una anécdota. Y es que hay ropa interior ya dotada de alta tecnología para grabar y facilitar la grabación de imágenes y permitir, porque al final de lo que se trata, básicamente, en una parte importante, no en todas, como vamos a ver ahora, pero de llevar a cabo un chantaje. Quiere decir que hay, ya se preparan cámaras ocultas colocadas en los calzoncillos. Primeros planos. Bragas. Sí, sí, claro. Y entonces ya están, con lo cual se les equipa a los agentes o a las agentes de esas cámaras, de tal forma que cuando se están desnudando y cuando están hecho, están grabando la escena que luego será utilizada para el chantaje. Con lo cual, si alguien liga, que la persona con la que ligas deje la ropa interior bien lejitos. Claro. O a lo mejor yo, que no lo he visto nunca, os digo que es algo para mí absolutamente nuevo. Lo estás poniendo y cuando te lo quitas lo tienes que dejar colocado con la cámara enfocando hacia la cama. O sea, con lo cual, cuando veas algo que no está tirado, sino que está colocado encima de sospecha de que algo raro está... Soy muy ordenado, soy muy ordenada. Sospecha. Algo le pasó, algo así le pasó a una persona, ese espía israelí, que desveló y que había contado algo que era aparentemente tan importante como la existencia de armas de destrucción masiva. Esa se conoce como una de las trampas de miel, porque así se llama, ¿no? A eso, eso se echan a conseguir información a través del sexo. En el mundo del espionaje se llama y se conoce como trampas de miel. Sí, lo único que pasa es que a veces es chantaje, a veces se trata de atrapar a alguien, o a veces se trata de influir. Es decir, que son abejitas y abejorros. Eso es, efectivamente. Bueno, este caso es el que decíamos que se cumple en 35 años. Ocurrió en 1986. Ocurrió entre el mes de septiembre y el mes de octubre. Esto era, Mordejai Vanunu era un técnico, un especialista en temas nucleares, que trabajó de 1976 al 1985 en la central nuclear de Dimona. Era una central nuclear donde Israel fabricaba armas nucleares, pero no lo sabía nadie. Yo imagino que Estados Unidos sí, porque debió ser el que les dio la tecnología, pero nadie en el mundo lo sabía. Y a él le entraron los remordimientos. Los remordimientos de decir, vamos a ver, al haber diferencia con los países árabes, unos van a tener armas nucleares, otros que no, pues esto va a desequilibrar la zona. Y entonces, en 1985, él se fue de ahí, se fue despedido, se fue a Sydney. Allí se replanteó todo, dejó el judaísmo, se hizo cristiano, cambió el nombre, pasó a llamarse Peter Houneman. Bueno, el hecho es que allí conoció al corresponsal del The Sunday Times, a Peter Houneman, y bueno, cogió y le dijo, le contó su secreto. Israel está fabricando. Entonces se fueron los dos a Inglaterra. Él, el nombre que se había puesto, perdón, que antes lo he dicho mal, era John Crossman, ¿no? Uh-huh. John Crossman se fue con Peter Houneman y se fueron allí. ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó lo que pasó, que el Mossad se enteró de que estaba intentando vender las historias, y entonces debatieron. Y entonces, esto es curioso, porque debatieron si matarle o no matarle. Ahí va. Porque el tema es, claro, que No se andaban con chiquitas, vamos. No se andaban con chiquitas, pero no decidieron no matarle. Según una frase que dijo mucho tiempo después un jefe del Mossad, los judíos no se portan así con otros judíos, ¿no? Total, que le salvaron la vida, luego se lo pagarían, ¿no? Pero el hecho es que decidieron secuestrarle. Él estaba protegido, entre comillas, por The Sunday Times, en un hotel en el cual estaba aislado. Y entonces le dijeron, no salgas para nada de la habitación. Aquí desayunas, comes, cenas, hasta que no salga la historia y se te ponga protección, no sé qué. Él había hecho fotos, quiere decir que había aportado las fotos, que era la prueba determinante de que estaban fabricando armas nucleares, pero claro, el periódico tenía que confirmar todas esas cosas, toda esa información. Y entonces lo que hicieron fue localizar, mandarle a una agente, a Cheryl Bentow, que durante muchos años fue conocida como Cindy. Era una israelí americana, rubia y tal, digamos que no cumplía mucho el prototipo general del israelita. Y un día, cuando él se escapaba, porque claro, estaba harto y se escapaba a tomar cafés, pues se la encontró. Y aquí es donde viene lo que hemos debatido antes, que dice Nigel West, que no me atrevía a decir yo, ¿no? Eso de que los hombres no siempre piensan con lo que Dios les dio para pensar. Y entonces él pensó que había ligado. Y había ligado. Joder, qué suerte, que baja a tomar café un rato y a la segunda o la tercera vez liga con una rubia impresionante y tal. Y entonces ya empezó a bajar, me imagino, ya más veces. Y al final, ¿qué hacemos? Una copita de vino. Y luego, qué aburrido estoy y tal. Y mira, pues, ¿por qué no nos vamos a pasar un fin de semana de lujo a Roma, que tengo un apartamento que nos dejan unos amigos? Y él, convencido de su sex appeal, de su atracción, de su todo, pues dijo, joder, Dirá qué guapo eres, eres lo que estaba buscando durante tantos años. Qué suerte que nos hemos encontrado aquí, qué casualidad, tal, y qué casualidad otra vez, y él, qué casualidad, qué bueno es la vida, tal. Y se fue a Roma. Entonces se fue a Roma, fueron a Roma los dos, escaparon, y en Roma cogieron un taxi, y ese taxi les llevó al apartamento. Entonces él... cuando entró en el apartamento se dio cuenta de que estaba escasamente amueblado, y entonces fue cuando intentó se extrañó en ese momento, no antes, se extrañó de la situación que había, pero no tuvo tiempo a reaccionar porque le cayó encima el pinchazo adecuado de anestesia, y ya no se enteró de nada hasta que despertó tiempo después en Israel. Le habían metido en un barco. Y, o sea, y se puede decir que a este sí lo jodieron por tonto. ¿No? Total. Por amor. Sí. Por pensar que joder, en su vida había ligado tan fácilmente como eso. Pero también tengo una cosa. No le mataron, que he dicho, pero estuvo 18 años encerrado. 18 años. Sí, pero es que luego cuando salió decidieron que no podía salir de Israel. Y le tienen en Israel sin poder contactar con... entrar en internet, ni poder relacionarse con extranjeros, amparados en que dice que tiene muchos secretos y que los podría contar. Jolines, o sea, está completamente aislado. ¿Y si ahora le dejan estar? Sí. Después de la condena de los 18 años, ¿eh? Pero tiene que estar alguien vigilándole. Claro, seguro, todo el día. ¿Qué es lo que pasa? Que al final no le mataron, pero le están... has dicho tú una palabra que yo no quiero repetir, la de joder. Sí, que has dicho tú, era un pero joder, le están jodiendo hasta el resto de su... Tú dices joliviantar siempre. Joliviantar, eso es. Pero yo me refería a otro estilo de... Ya. Incluso hay... unidades especializadas en algunos servicios de inteligencia que se dedican a conseguir información de esta forma. Efectivamente. Nos parece extraño, pero es una de las cosas que nos demostró con sus papeles sustraídos Edward Snowden. Edward Snowden se llevó un montón de papeles, ya sabéis, de papeles no, se llevó pendrive, que incluía documentación de la NSA, y entre ellas... había una exposición que había hecho una unidad que se llamaba Grupo Conjunto de Investigación e Inteligencia de Gran Bretaña, en el cual se contaba, se decía sin ningún tipo de problema, que para luchar contra determinados enemigos, ya fuera, ponían los dos casos, ponía el caso de Irán o ponía lo de Anonymous, que lo mejor era atenderles trampas de miel. Pero claro, esto en un documento oficial. Y las trampas de miel era que había que llevarles por internet a determinadas zonas privadas y tal, y luego provocar que hubiera un contacto físico. ¿Para qué? Para hacer todo el proceso. En este caso estaba claro que era el chantaje, ¿no? Uh-huh. Que era quedar, acostarse y poder chantajear. Luego está el caso, que es un caso muy ejemplar, como ejemplo de lo que es este tipo de trampas en de miel, que le llaman así, el caso de un diplomático llamado James Hudson. Efectivamente, Rusia ha sido siempre, históricamente, yo lo recuerdo de la época de Franco, históricamente un país que en los años 50, 60, 70... se decía que si tú ibas ahí, en el hotel, te ponían en habitaciones que tenían cámaras y que si ligabas, te grababan. Qué curioso. Debía ser facilísimo lo de ligar. Y entonces, eso se decía de algunos altos cargos españoles que iban, en la época de Franco, que iban a países del este, no solo en Rusia, países del este y tal, y que de repente se encontraban allí con unas chicas monísimas y tal. Y ligaban siempre que llegaban a Rusia. Y ligaban. Y entonces luego, pues ahí el chantaje era más fácil, ¿no? Porque claro, un alto cargo de Franco que iba, yo qué sé, a Hungría y que se acostaba con alguien, pues el hecho de que le pudieran mandar la cinta a su mujer ya era un motivo de tremendo, ¿no? De chantaje. Ahora ya es más complicado, porque ahora la trampa es que se sigue utilizando hacerlo con niñas para que sea, digamos, menores. O de apariencia de menores que no lo sean, o en plan orgías. ¿Por qué? Porque eso ya es más chantajeable y tal. Entonces, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con James Hansom? James Hansom era vicecónsul en Rusia en el año 2009. Algo debió pasar porque apareció en Internet un vídeo de 4 minutos en el cual él estaba con 2 chicas y se iban desnudando las dos y luego terminaba terminaban los 3 desnudos, uno encima de él, una encima de él, la otra al lado y tal, y salió el vídeo en Internet. Y él con cara de felicidad. Él debía estar como loco, pero digo que algo debía pasar, porque cuando sale el vídeo, cuando se difunde, que ahora Internet es muy fácil, lo cuelgas y ya está, es porque no has accedido al chantaje. Entonces, obviamente, la interpretación fue, eran 2 prostitutas y él le debió pedir algo, el FSB, el sustituto del KGB, o le debió pedir algo que en el año 2009 en Rusia también que había esa posibilidad, o la mafia rusa también la había chantajeado, le había pedido algo, él no había accedido, y entonces pues habían publicado el vídeo, con lo cual obviamente tuvo que ser trasladado de destino. Claro. ¿Y quiénes son, que tienen mucho que ver con esto, con las trampas de miel, pero al revés, que la hacen hombres contra mujeres? Los Romeo. Claro, esta es la historia que decíamos que Nigel West, cuando hablaba, era un poco, digamos, daba una visión errónea. ¿Por qué? Porque en el espionaje las mujeres han hecho ese papel, pero los hombres también. Y lo han hecho y lo hacen con cierta frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos lo creemos. Entonces, ¿qué hay que hablar? Hay que poner como ejemplo la red constituida, el gran inventor de este sistema, que fue Marcus Wolf, que fue en la Stasi. Se dice, bueno, pero fue algunos casos. No, hay demostrado que 40 mujeres fueron, está demostrado, no, 40 mujeres fueron juzgadas en la República Federal de Alemania por espionaje. ¿Y por qué fueron juzgadas por espionaje? Por pasar información a sus novios, maridos, que eran agentes de la Stasi. ¿Qué es lo que hacían? Primero, resulta que en aquella época de la posguerra había muchos menos hombres y más en Alemania, por aquello de que habían muerto muchos en la guerra. Y entonces había una cierta competencia. Y entonces, había la gente de cierto nivel, de las embajadas y del personal diplomático, pues es verdad que tenía, las invitaban a menos fiestas, sobre todo las secretarias, las funcionarias, digamos, que no eran de cierto nivel. Pero Wolf descubrió que para tener acceso a la información de altura, a la información de los embajadores, a la información de la OTAN y tal, oye, pues lo mejor era captar a esos funcionarios de nivel más bajo y que tenían acceso a toda la información. Y entonces es lo que hizo, montó una red que le llamó de Romeos. ¿Qué tenían que hacer estos Romeos? Bueno, pues era relativamente sencillo. Se preparaban en Alemania y se preparaban para ligar y cómo tenían que seducir a estas mujeres, ¿no? Se las ganaban, las conocían, una vez que establecían la relación, nunca antes, entonces ya empezaban a pedirles material sensible y clasificado. Y algunos se casaron con ellas, dices. Sí, algunos se casaron con ellas, sobre todo porque ellas no estaban dispuestas a robar esa información para cualquiera. Y luego porque alguna descubrió quién era o tenía datos de este, y entonces para que no le denunciara se casaban. Pero también te digo, casi todos esos matrimonios eran falsos. Es decir, que lo ellos que, el que lo se mejor. Hacía pasar por cura era un agente de la Stasi. Y simulaban un matrimonio que en realidad no había tenido. O sea, no es que esa persona tuviese otro matrimonio por ahí oculto, sino que directamente orquestaban un matrimonio, una boda falsa. Efectivamente, hacían una boda falsa y lo llevaban adelante. Y luego también para que accedieran, en lugar de decirles que eran de la Stasi o de la KGB, muchas veces les decían que eran de otro servicio secreto occidental, para que ellas no tuvieran tanto remordimiento. Y llegaron a tener hijos también, algunos. Pues mira, yo creo que sí. Pero bueno, esto ha ocurrido siempre, ¿no? Y además sin ningún remordimiento. Tienen los hijos y cuando llega el momento de desaparecer, desaparecen lo mismo, ¿no? La verdad es que siempre hace comentarios estupendos con Almudía Rosa Ventos. La gente los puede seguir porque a propósito de todo esto que estamos contando, hay algunos comentarios muy buenos. Por ejemplo, el de Ángel Gabay que nos dice y que dice con Almudía Rosa Ventos: yo es que si digo, lo grabo. Claro que lo grabo. Que luego lo cuento y no me cree nadie. Es muy bueno, ¿eh? Sí. La verdad es que es un personaje fantástico. Con Almudía Rosa Ventos siempre seguimos y muchos oyentes están al quite de todo lo que comentamos. Hay un genio fantástico. ¿Las trampas en de miel protagonistas esta noche o no lo fueron protagonistas en este caso que nos vas a contar, que tiene que ver con una espía rusa, que tiene que ver con un diputado inglés? ¿Fue o no fue? Cuéntanos. Pues el caso de Katia Zatulibeter, que es un caso fantástico. Chica de 26 años. En este caso, rubia, delicada, tal, no sé qué, digo por las descripciones que hacen y para que se entienda esta, está en rusa, se celebra un congreso al cual acude un diputado de inglés, un diputado inglés que lleva temas de defensa, ¿vale? Bueno, y ella acude como voluntaria y tal, y el tipo tiene 40 años más que ella. Tiene 60 y alguno. El del amor no hay edad. No, por supuesto. Y entonces coge y el diputado se la acerca, la invita a tomar unas copas y tal, y antes de que acabe la noche, el diputado le dice que se quiere acostar con ella. Y ella le dice que si quiere es arroz Catalina. Y entonces, pues nada, ahí teóricamente ahí acaba la historia. Pero ella, poco tiempo después, se va aparece en Londres, donde vive el diputado, y se apunta a una universidad para un tema de la paz, ella es universitaria y tal, y bueno, y se encuentra con el es una diputado, casualidad. Una casualidad. Y entonces el diputado le dice: vente a trabajar, es a mi círculo y tal, ¿no? Sin cobrar, quiero decir, no creáis que eso. Y entonces viene a trabajar. Ellos se conocen en abril y están liados en junio, ¿vale? Y comienza su relación, ¿no? La chica en su diario escribe: es una amante interesante, inteligente, cariñoso, sin embargo. Y canta: a mí me gustan mayores. Y resulta, además, que es verdad que en relaciones que ha tenido con 26 años, pero que ha tenido relaciones, ha sido siempre con hombres mayores. Vale. Es decir, que esto no creáis que es así. Y que Hankook, para el MI5, ve la relación y dice: vamos, esto blanco y en botella es leche. Y entonces pues empieza a acercarse a ella, a decir: vamos a ver, un tipo que hace defensa, rusa, que le conoce. Bueno, esta es típica historia, una trampa de miel completa para hacer todas estas cosas. Y entonces la interrogan varias veces, dos agentes, uno hace de polibueno, polimalo, tal, tal, tal. Oye, y ella que se mantiene en que ella, que no, que es una relación sentimental, que ella no tiene ninguna relación con el Kremlin, que ella está loca por él, que está no sé qué, que está enamorada, amantes, que está enamorada, que tal, no sé qué. Ella incluso le deja, pero él le sigue persiguiendo porque él se ha enganchado a ella y tal. Bueno, total, que llega el MI5 y en el año finales del 2010, después de que ellos llevan varios años de relación, la detienen. La detienen y la arrestan por espionaje y la quieren sacar fuera del país porque ya no está registrada, tal, como espía y tal. Y entonces ella es, que yo sepa, el único caso, pero seguro que se han dado más, ¿eh? Pero yo ahora mismo recuerdo que es el único caso en el cual a una supuesta agente del KGB, ahora SVR, la quieren deportar por joder, que te hemos pillado de espía. Y ella no solamente es que se niegue, sino que contrata a un abogado para defender su causa porque dice que ella, su amor ha sido sincero por el tiempo que ha durado y que ella le quedaban 2 años en Inglaterra y que se quiere quedar. El 30 de noviembre de 2011, un tribunal decide sobre la deportación que, en interés de la seguridad nacional, eso fue un error. Con lo cual, revocó la orden y quedó patente. No sabemos qué será. Que era por amor. De que era, por lo que fuera, por amor, pero que no era. Que no era una espía. Trampas de miel, espías y sexo, esta noche en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, nos vemos allá, ¿no? En la clandestinidad. Nos vemos, vamos. Venga. Allá. Porque la historia que contamos esta noche, que cuenta Fernando Rueda esta noche desde la clandestinidad, tiene que ver con una persona, con alguien que vendía secretos. Efectivamente. Hoy lo primero es enviar un mensaje de alerta a todos nuestros oyentes para que tengan cuidado al comprar sándwich y paquete de chicles. Sí, ¿serio? Sí, atentos. Nunca sabes lo que te puedes encontrar. Dicho lo cual, paso a contaros nuestra historia. Jonathan Toebe, ingeniero de la Armada estadounidense que trabajaba en el programa de propulsión nuclear de los submarinos, decidió hace poco menos de un año y medio sacarse un dinero extra vendiendo los secretos del trabajo que realizaba a una potencia extranjera. ¿Quiere su país conocer la tecnología que utilizan los submarinos nucleares estadounidenses? Pues págueme y yo se la paso, con discreción, eso sí. El relato que adelanta The Washington Post se olvida de mencionar el nombre del país que recibió un sobre con el aperitivo de los datos secretos y las imprescindibles instrucciones para conectar y conseguir el resto del apetitoso almuerzo. Aunque quizás no lo han comentado porque el filtrador, posiblemente el FBI, ha preferido esconderlo. El 1 de abril de 2020, Jonathan envió ese paquete sin saber que el destinatario se lo entregaría al FBI y sus agentes iniciarían la caza del vendedor de secretos. El primer dato del que dispusieron fue que había sido enviado desde Pittsburgh, en Pensilvania. Después conectaron con él utilizando el medio que les había propuesto, hasta que sin prisa, pero sin pausa, acordaron la venta de los planes nucleares secretos a cambio de dólares en criptomonedas más difíciles de investigar. Con la tranquilidad de haber cerrado el acuerdo, el FBI investigó al filtrador con la intención de montar una operación que les facilitara las pruebas concluyentes que llevaran a un juez a condenarle. Un año después, el pasado 8 de junio, el FBI le envió en nombre de la potencia extranjera un anticipo de buena voluntad de $10,000, que facilitó que 2 semanas y media después Jonathan viajara a Virginia Occidental para depositar en un buzón muerto, es decir, en un lugar de intercambio previamente pactado, un sándwich de mantequilla con un pendrive en su interior, que le supuso un nuevo ingreso de $20,000. Por suerte no hubo ningún hambriento que le hincara el diente y la escena fue convenientemente grabada. Un vídeo que implicaba no solo a Jonathan, también a su mujer Diana, encargada de labores de vigilancia. La operación se repitió el 28 de agosto, esta vez a cambio de $70,000, una vez que la pareja había entregado otro pendrive, esta vez en el interior de un paquete de chicles. No tardaron en ser detenidos. Saco 2 conclusiones. La potencia extranjera que recibió el sobre debe ser un país amigo de Estados Unidos que prefirió delatar al filtrador que hacerse con la información nuclear. O quizás sospechó que podía tratarse de una trampa, que nunca se sabe. La otra ya os he avanzado al principio. Si os encontráis un sándwich o un paquete de chicles en la calle, ni os acerquéis, y mucho menos os lo metáis en la boca. Os podéis atragantar con su contenido. Por cierto, Fernando, ya está aparecido el libro que nos has comentado en las últimas semanas, que tienes ahora aquí, ya está en todas las librerías, en todos los kioscos, siendo un exitazo, titulado Al servicio de su majestad. Ajá. El libro que está en la feria y que tiene mucho que ver también con espías y sexo. No con trampas de miel exactamente, pero tiene mucho que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con todo, incluso con trampas rusas que hacen a personas de la Casa Real. Sí. Ahí ¿han hecho trampas a la Casa Real con eso? Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y no solamente eso, sino en Rusia intentaron cazar a un miembro de la Casa Real, y en España el CNI sospechó que una rusa podía estar intentando ligar con un miembro de la Casa Real por trabajar para el extinto KGB. La filmoteca rusa debe de tener una cantidad de cintas que te mueres. Debe ser tremendo. Putin tiene que tener un arsenal porno tremendo. Oye, por cierto, en Al servicio de su majestad, en el libro, también se cuenta cómo el espionaje español tuvo que proteger o lo que fuera, la información que estaban sabiendo, que estaban conociendo, sobre un lío que tenía que ver con sexo, con faldas del emérito. Un lío, sí. Muchos. Lo han estado... Unos cuantos, pero... Claro, bueno, claro. Es que yo confundo el singular con el plural. Durante 50 años han estado protegiendo al rey, le han estado protegiendo de estos temas, le han estado protegiendo de los temas del dinero, le han estado protegiendo de las relaciones peligrosas, le han estado protegiendo de eso. Y al mismo tiempo que le han protegido ellos, le han protegido los presidentes de gobierno, todos y cada uno. Es decir, en todos y cada uno de los gobiernos, desde Suárez hasta Rajoy, porque ya no, con Pedro Sánchez ya no estaba el rey Juan Carlos, ha habido un conocimiento de todas y cada una de las cosas, de lo más variada de la gama que había, y ellos el espionaje lo había conseguido esa información y se le había pasado también al otro jefe que tienen. Un jefe está en la Casa Real, otro en la Zarzuela. Aunque solo deberían tener el jefe político, ¿no? Uno en la Zarzuela, otro en la Moncloa. Solo deberían tener el jefe de la Moncloa. Pero al final se tienen dos. ¿Por qué? El Servicio Secreto Español, los espías españoles también están siempre, lo han estado, lo dice el título del libro tuyo, al servicio de su majestad, ¿no? Gracias, Fernando. Gracias, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El Círculo Secreto. El Círculo Secreto, que esta noche va a hablar de la resurrección supuesta, esperada por muchos. Se juntaron unos cuantos, no entiendo cómo, pero eso hicieron. No unos cuantos, sino unos cuantos, cientos de ellos se juntaron para la resurrección, para verla, la de Kennedy. Ese tema tratamos esta noche en el Círculo Secreto con Juanjo Sánchez Toro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, ¿qué tal estáis? Hola, ¿qué estás? En Estados Unidos allí, ¿eh? Cubriendo la noticia. Estoy aquí, sí, estoy comprobando a ver si respira o no respira el Kennedy Jr. o no. Es que si respira, bueno, respira ni no respira, que es que John John es mucho John John. Es que se cayó un helicóptero o un avión. Es difícil, ¿eh? Que lo haga. Pero bueno, había gente que creía que iba a resucitar. ¿Cómo alguien puede llegar a creer semejante cosa? Porque, insisto, no fue uno, no fue 10, no fue 100. Fueron decenas y decenas de cientos de personas que creen eso. Sí, se reunieron el pasado día 2 en Dallas, justamente en el sitio donde falleció el presidente Kennedy, y lo que estaban allí era, bueno, lo que estabais señalando, estaban esperando que resucitara no el padre, sino el hijo, que también, bueno, falleció en este caso en un accidente. Se cumplen 22 años del fallecimiento de John Fitzgerald Kennedy Jr. Falleció el 16 de julio de 1999, cuando pilotaba un avión, y con él fallecieron también su mujer y su cuñada, que iban también de pasajeros. Si no recuerdo mal, él era el que pilotaba el vuelo, y hasta 5 días después no fueron encontrados los cuerpos. O sea que en principio tenemos cadáver, tenemos accidente, todo está perfectamente documentado, pero lo que ha empezado a correr el rumor y lo que ha formado parte de la teoría de la conspiración en estos últimos meses, bueno, la historia ahora la contaremos, viene un poquito más atrás de los últimos años, es que parece ser que, según esta teoría de la conspiración, no falleció en ese accidente, sino que todo esto fue una artimaña para mantenerse oculto y ha estado en la clandestinidad todos estos años, es decir, 22 años, y ahora es cuando volvería a salir a la luz para convertirse en vicepresidente con Trump. Esto sería un poco, muy resumidamente, la teoría de la conspiración que han comprado, pues lo que estabais comentando, decenas de personas, se calcula que en torno a 200, 300 personas, allí en Dallas, el día 2. Que se han juntado para claro. Ver eso. De verdad es que parece de locos, pero es una historia que, como nos dices, viene desde hace un tiempo. Esta teoría no se ha montado de la nada, no se ha montado de un día a otro. ¿Qué podemos decir de lo que ha sido la película de los hechos o de las teorías o de las locuras? Bueno, déjame terminar un poco lo que ocurrió esa jornada porque es bastante particular. Evidentemente, fueron pasando las horas y allí no apareció el Junior, el Kennedy Junior. Me imagino que para decepción de muchos, aunque a mí todo esto me deslumbra bastante, ¿no? Me maravilla bastante. Pero lo más curioso es que conforme fueron pasando las horas, porque ellos se presentaron allí a primera hora de la mañana, no está ni siquiera muy claro por qué se hizo la convocatoria, porque realmente no es la fecha en la que murió John Fitzgerald Kennedy, no es la fecha en la que murió el Junior, la que murió el hijo. Al niño muchos lo recordarán icónicamente porque es ese chaval que tenía 2-3 años cuando fallece el padre y que se pone a saludar de manera militar, si os acordáis, esa típica sí. Imagen en blanco y negro, cuando pasa al féretro de JFK. Bueno, pues, como digo, no está muy claro por qué esta fecha, porque a John Fitzgerald Kennedy lo matan el 22 de noviembre, y esto ha ocurrido el 2 de noviembre. O sea, que parece ser que ahí hubo una serie de tuiteros o de seguidores de QAnon, que son así un poco referentes, y que fueron los que hicieron la convocatoria y animaron a que todo el mundo se fuera allí para que apareciera, como entre comillas, resucitado JFK Jr. Pero lo curioso es que conforme pasan las horas, no se presenta, obviamente, pero no se desaniman los seguidores y se van al concierto de los Rolling Stone, ¡Hala! Que se celebraba en la misma ciudad. Porque tienen la esperanza, y empieza a correr el rumor, de que realmente en el concierto de los Rolling Stone va a ser donde se aparezca. Hombre, realmente, en el entorno de los inmortales, ¿no? Al lado de Mick Jagger, ¿no? Pero claro, es que fijaros que, bueno, empieza, sí, porque ha habido ya muchos periodistas que están siguiendo, han seguido la crónica, y sobre todo esto se ha difundido una vez que ya se ha impuesto la censura en Twitter y en Facebook, es más difícil que las ideas de QAnon sigan adelante, ¿no? Entonces ahora están casi todos organizados a través de grupos de Telegram. Y entonces ahí han estado haciendo el seguimiento de cuáles eran esas comunicaciones de Telegram en esas horas. Y bueno, hubo gente que ya empezó a ver incluso a Robin Williams paseando por Dallas. Madre mía. Claro, ya eso era Walking Dead, ya era un poco los muertos vivientes circulando por la ciudad. De Elvis Presley no se sabe nada, ¿no? Elvis Presley de momento no apareció, que ya sí que sería prodigioso también. Pero resulta que bueno, por ejemplo, decían eso, que Mick Jagger iba a ser el que iba a presentar en el escenario a el Kennedy Jr. Pero es que también decían que incluso ya en algunos en Telegram empezaron a decir que Keith Richards era realmente Kennedy. Y que había estado disimulando, o sea, que pero tenía como una de máscara. ¿De verdad se lo creen? Es que eso bueno, aquí, claro. Hay mucha ver, gente esto... que lo cree. Es más, es que lo cree quien fue un presidente de un país como Estados Unidos y esas ideas, bueno, quienes lo creen fueron los mismos que asaltaron el Capitolio hace unos meses. Claro, a ver, aquí es yo el tema este de las creencias, como sabéis, es un material muy frágil porque una cosa es que alguien cree algo y otra cosa es que vaya con esas creencias hasta sus últimas consecuencias, ¿no? Entonces es muy difícil saber hasta qué punto realmente hay un grado de convencimiento con esto. Yo fijaros, bueno, la semana pasada estuvimos en el Magic de Barcelona, estuvimos Miguel Pedrero, Mado Martínez y yo inicié la charla justamente lanzando tres preguntas. Yo daba una charla sobre cuestiones un poco del más allá, sobre la vida después de la muerte, y lanzaba tres preguntas para que veáis un poco hasta qué punto esto de las creencias es muy relativo. Yo les preguntaba al aforo, que había ahí unas 300, 400 personas, les preguntaba, ¿cuántos de aquí creen en la vida después de la muerte? Y evidentemente, claro, no estamos en un congreso de ateos, pues la gran mayoría levantó la mano. Luego les preguntaba, de esos que creen que hay vida después de la muerte, ¿cuántos realmente creen que se pueden comunicar los difuntos con los vivos? Y ya ahí hubo unos cuantos que bajaron la mano. Pero luego ya la tercera pregunta era, si a vosotros os acusaran de un delito, por ejemplo, que habéis asesinado a alguien, ¿aceptaríais que el abogado de la otra parte presentara como prueba un mensaje enviado desde el más allá por la víctima? Y ahí fue cuando quedaron solamente 4 o 5 manos levantadas. Entonces, y con esto quiero decir que realmente esto de las creencias, como digo, es muy relativo. ¿Aquí qué ocurre? Pues, por ejemplo, justamente esta semana ha salido una encuesta en Estados Unidos que han preguntado a 2.500 personas sobre el tema de QAnon. Y le han preguntado por 3 ideas que serían un poco los pilares básicos de la teoría de la conspiración de QAnon. Uno es si realmente va a llegar pronto una tormenta, como se habla un poco en la jerga de QAnon, que va a barrer a todas las élites en el poder y se van a restaurar pues algo así como el orden primigenio de los Estados Unidos. Otro es si los medios de comunicación, el gobierno y el mundo financiero están controlados por pedófilos, adoradores de Satanás, que dirigen algo así como una especie de operación mundial de tráfico de niños y para imponer un nuevo orden mundial. Qué pesadilla, siempre igual, ¿eh? Claro, estos son las dos ideas. Y luego hay una tercera, si están bien, si estarían dispuestos, si detectan estos mismos encuestados, que las cosas hay tal degradación, digamos, que se ha perdido tanto los valores de los padres de la patria, que realmente es necesario que haya verdaderos patriotas que restauren, que incluso tengan que recurrir a la violencia para salvar el país. Estas son las 3 ideas básicas. Bueno, pues a esto respondió que creían ciegamente en estos 3 postulados de QAnon el 17% de los encuestados. ¡Joder! Que es una barbaridad. Estamos hablando, si lo proyectamos, son 300 millones de personas lo que viven en Estados Unidos. Había 34% que rechazaba por completo estas 3 ideas de QAnon, pero había un 49% que, bueno, que podía aceptar algunas cosas. O sea, este es un poco el grado en el que nos movemos. Y luego también cuando se ha preguntado, por ejemplo, hay un nicho muy grande que también está pasando en otros países, de gente que es así, como con unas ideas muy muy radicales, y es de donde beben para votos y para crear este tipo de gente y de grupos que al final crea este tipo de manifestaciones. Exacto, exacto. O sea, es decir, el tema de esto es que nos movemos con cifras a lo mejor que son pequeñas en términos, pues lo que pasó también en el Capitolio, evidentemente los que asaltaron el Capitolio no eran la mayoría de los ciudadanos de Estados Unidos, que son 300 millones, pero basta que haya una masa crítica lo suficientemente animada, militante, digamos, muy vehemente, para que realmente pueda dar un golpe de este tipo tan espectacular, ¿no? Y aquí, por ejemplo, lo que habla, por ejemplo, uno de los investigadores, que es Will Sommer, que es uno de los que está más trabajando, está reconstruyendo toda la historia de la conspiración, de las teorías de la conspiración de QAnon. Él dice que de todos estos seguidores de QAnon, o sea, hablaríamos de ese 17%, él calcula que realmente esto de que creyeran realmente en esta cuestión de Kennedy, estaríamos hablando de en torno a un 20%, es decir, de ese 17%, un 20%. Y que, pero eso sí, él dice que ese 20% lo cree ciegamente, o sea, lo cree al 100%. Claro. Y están absolutamente convencidos de que realmente Kennedy ha estado en la clandestinidad todo este tiempo y que ahora realmente se postula como vicepresidente para encabezar junto con Trump esa cruzada que va a restaurar pues todos los valores perdidos en Estados Unidos, ¿no? Incluso, o sea, que esto es un poco lo que ocurrió ese día. Tienen y muestran una serie de fotografías teóricamente de ese niño, entonces ahora mayor, adulto, resucitado. Claro, aquí hay ha habido dos líneas, porque a ver, la gente, de todas formas, aunque a nosotros esto nos parezca pues algo, yo no sé cómo llamarlo, una especie de delirio, lo cierto es que todo esto se va sucediendo con una cadena de razonamientos. Y no son simplemente cuestiones arbitrarias, sino que aquí ha sido produciendo un paso a paso, progresivo en los últimos años, que ha llevado a estas personas a convencerse de que realmente Kennedy Jr. estaba vivo. Ha habido, por un lado, lo que tú dices, las imágenes, pero las imágenes han llegado al final. Porque lo que vino al principio fue una asociación, fijaros qué curioso, que esto sí que lo lanzó en la propia fuente Q en 2018, lanzó uno de esos mensajes que lanzaba en redes sociales, diciendo que el accidente de avión de Kennedy Jr. ocurrió en 1999 y que justamente la elección para el Senado de Hillary Clinton ocurrió en el año 2000. Así que establece una relación causa-efecto entre el accidente y que Hillary Clinton se convirtiera en senadora. Hasta el punto de que luego ya ha habido otros que han dicho que realmente lo que ocurrió es que Hillary Clinton, los Clinton, provocaron el accidente. Madre mía. Para evitar que el Kennedy Jr. accediera también, porque se iban a presentar, según dicen ellos, se iba a presentar exactamente por el mismo puesto de senador en los Estados Unidos. Entonces, ahí establecen ya una relación, que es esto que estamos comentando, y ya el siguiente paso, a partir de esta supuesta, de este supuesto asesinato, resulta que los Clinton están siempre también a la cabeza del Estado Profundo, que es lo que denuncia Cuano, formaría parte de esas élites que lo controlan todo. Bueno, pues resulta que ya a partir de ese momento es cuando poco a poco se empezó a buscar, claro, pruebas más allá de simplemente las conjeturas, pruebas físicas de que realmente Kennedy estaba vivo. Y aquí es cuando ya ocurre algo que es bastante alucinante, y es que cuando empiezan a observar los mítines de Trump, se van dando cuenta de que hay una persona que suele estar cerca de Trump, que suele cogerle las imágenes de fondo, pues siempre sabéis que aparecen muchas veces con una grada de público detrás. Bueno, pues siempre suele haber ahí un señor que, que es mayor, que tiene una serie de gafas, que tiene gafas, que va con una gorra y tal, y que a algunos les parece que podría ser, tendría que tener más o menos, tiene los rasgos o la apariencia de lo que podría ser Kennedy Jr. si hubiera seguido vivo estos 22 años. Y entonces esas imágenes empiezan a viralizarse, empiezan a extenderse por redes sociales, y llegan incluso a identificar quién es esta persona. Se llama Vincent Fusca. Y esta persona, que simplemente, bueno, pues es un hombre que es de Pensilvania, que, bueno, es un hombre que se dedica a los negocios, empieza a ser ya atribuido en redes sociales como que realmente este Vincent Fusca es Kennedy Jr. ¡Joder! Y aquí es cuando ya, claro, se cierra un poco el círculo, en el sentido de que realmente confirman que realmente Kennedy Jr. está vivo. Él hace declaraciones y dice que no tiene nada que ver, pero bueno. ¿Quién hace declaraciones? ¿Kennedy? Pero no era Cliff Richard, el de los Rolling. ¡Madre mía! ¡Qué lío! Nos lo vas a contar el final de esta historia tan delirante en la que creen, eso sí, millones y millones de personas en Estados Unidos. Nos lo va a contar después de la actualidad en Onda Cero. La información llega ya mismo y luego continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hasta las 4 en esta hora de programa vamos a tener Stranger Things. Vamos a hablar de ese misterioso objeto que se encuentra muy lejos, que se encuentra a 3.000 años en luz de la Tierra. Un misterioso objeto que ha sido captado. Vamos a contarlo esta noche en Stranger Things. También vamos a hablar en Eureka de las niñas del arte, del gusto de las constelaciones. También de cómo es algo así las niñas como un planisferio en el arte, en un cuadro. Y también vamos a tener a la escritora que va a estar con nosotros, en Nagore Suárez. Pero antes seguimos hablando de esta extrañísima creencia en Estados Unidos que nos habla de que se iba a producir la resurrección de Kennedy, hijo, pero junto a toda una historia verdaderamente delirante, tan delirante, extremadamente delirante, pero en la que creen millones y millones de personas. Y la cuestión, Juan José Chezoro, una cuestión que me parece fundamental, importantísimo. Esas ideas no necesitan calificación, son alocadas, no se puede uno mantener neutral ante esas ideas. Pero sin embargo me pregunto, y te pregunto, ¿han llegado de esas ideas la existencia de un clan ultrasecreto, un poder oculto, satánico, pedófilo, una serie de cosas verdaderamente extrañas? ¿Han llegado esas creencias al resto del mundo? ¿Han llegado a Asia? ¿Han llegado a Europa? ¿Han llegado a España? ¿A Francia? ¿A Italia? ¿A Reino Unido? Bueno, yo no sé si en el mismo grado, pero sí que creo que en alguna medida sí. En Estados Unidos lo que yo creo que ocurrió, sobre todo en los años 80, es lo que se produjo el denominado rearme moral en la época Reagan, cuando hubo una serie de poderes conservadores, incluso se hablaba, igual que se hablaba de los neocon en el, desde el punto de vista económico, se hablaba de los teocon desde el punto de vista religioso, donde hubo ahí un frente que saltó a la política desde el mundo tanto del catolicismo como desde el mundo evangélico, ¿no? Y bueno, pues está muy claro, por ejemplo, con todo el tema de Reagan. Entonces, lo que seguramente ocurrió allí en Estados Unidos es que con el final de la caída del muro de soviético, todo lo que de la caída del Pacto de Varsovia, se pasó de tener un enemigo exterior a un enemigo interior. Y entonces, ese tipo de cosas son las que han ido avanzando ahora. Yo creo que con el tema también de la globalización está ocurriendo también en Europa, también esto de buscar determinados enemigos interiores. Y es una forma también que eso lleva también a ese tipo de extremismos, ¿no? Y a estigmatizar determinados colectivos de personas y a crearse también determinados enemigos que no está muy claro si realmente existen o no. O sea que sí que es posible que lo que suele ocurrir, ¿no? De que cuando Estados Unidos estornuda, al final nos terminamos constipando todos. Así que seguramente esas ideas, no sé si en la misma medida o no. Por ejemplo, aquí, por hablar de algo muy concreto, ¿no? Mientras que en el resto de Europa y sobre todo en Estados Unidos, el movimiento antivacunas con respecto al COVID, pues ha sido muy potente, sobre todo en Estados Unidos. Sin embargo, aquí en España es bastante marginal, ¿no? O sea que por eso digo que bueno, cada país tiene sus propias coyunturas y bueno, hay que analizarlo por separado, ¿no? Lo que ha ocurrido en Estados Unidos con este tipo de teorías es que realmente si tú ves, por ejemplo, estas encuestas que te comento de lo de QAnon, hay una, y por ejemplo, se les ha pedido también la opinión con respecto a lo que ha ocurrido en el Capitolio, hay un porcentaje muy alto que roza en torno al 40% que no ven demasiado mal que se haya producido el ataque al Capitolio, o por lo menos digamos que lo comprenden. No es que estén de acuerdo con él, pero entienden que pueden llegar a comprender lo que ocurrió. Y, por ejemplo, si les preguntan, son encuestas que se han publicado el martes pasado, si les preguntan si realmente a Trump le robaron las elecciones, hay en torno a un 40% de los encuestados que dicen que sí, que creen que realmente a Trump le robaron las elecciones. Entonces, si ya empieza a haber esa deslegitimación de lo que son las propias estructuras del Estado que conocemos y los propios mecanismos de comunicación que tiene el aparato del Estado, ya el salto a la desafección, el aumento de la desconfianza y el empezar a vivir ya en un propio círculo de información alternativo es que van de la mano. Entonces es muy difícil de romper eso, ¿no? ¿Qué tipo de relación se supone que habrían tenido o si llegaron a incluso a conocerse Trump y John F. Kennedy Jr. o John, como le llamo yo? Claro, pues es que claro, luego esa es otra, claro, porque la cuestión está en por qué se produce la conexión. Entonces, hemos comentado que lo que parece es que, o sea, la teoría, tal como la venden y como la razonan, porque ya digo, siempre detrás de esto hay un razonamiento, aunque nos parezca muy irracional, pero hay unas bases. Aquí lo que dicen es que los Clinton mataron a Kennedy, provocaron el accidente, incluso presentan algunas veces determinados informes de la CIA que se pueden interpretar de determinada manera, como que incluso que lanzaron un misil para acabar con el avión. Entonces, eso significa que Kennedy lo que hizo fue ocultarse de las élites que controlan el país en la sombra, entre ellos los Clinton. Y por eso ha estado en la clandestinidad todo este tiempo, hasta que finalmente ha visto a Trump, que se convierte en ese cruzado que trata de restaurar otra vez el orden perdido y recuperar las libertades. Bueno, pues claro, hay una foto de unos poquitos meses antes, de Kennedy Jr. con Trump viendo un partido de baloncesto, justamente en el año 1999, que es el año en el que se produce el accidente del Kennedy. Entonces, eso ha servido para decir que incluso hubo una especie de declaraciones en privado, porque esto no se ha recogido públicamente, pero hay una persona que conoce a Kennedy que hace unos años dijo que consideraba que Kennedy vería con buenos ojos el que Trump se presentara a las elecciones y un poco se sacrificara económicamente, dejara su vida de multimillonario por dedicarse a la presidencia de postularse a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, ese es el vínculo que todos estos teóricos de la conspiración utilizan para unir las piezas y decir que efectivamente pues ahora ya saldría de la clandestinidad. Incluso hay algunos que dicen que Kennedy Jr. sería el propio QAnon, ¿no? que ha estado en la sombra, pero ha salido QAnon a desmentirlo, decir que no es él. Es cucú. Madre mía. Que es otro, mía. ¿No? Entonces, bueno, como digo, hay mucha dispersión de ideas, como suele ocurrir en las teorías de la conspiración, pero esto, ese precisamente es una de las características de las teorías de la conspiración, que haya como una especie de buffet libre para que cada cual, claro, su forma de pensar se vea confirmada con alguna evidencia, ¿no? Cuanto más sea el abanico de posibilidades, más fácil es que tú al final veas reforzada tu creencia o tu prejuicio de partida. Juan José Chazorro, Círculo Secreto. Gracias. Hasta mañana. Bueno, hasta mañana. Un abrazo. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Más datos, más pistas para conocer al personaje, no, al grupo oculto de esta noche. No, a saber si en este grupo está también alguno escondido. Bueno, recordamos que es un grupo musical que es muy conocido y que en su momento decidió separarse y que pasados unos años decidió reunirse de nuevo. A girl I knew. ¿Pero a quién nos referimos? Si en la década de los 90 varios álbumes recopilatorios, eso sí, les hicieron de nuevo tremendamente populares. ¿Será Red Hot Chili Peppers? ¿Será Guns N' Roses? ¿O será ABBA? En rosa.vientos@onda0.es o si lo preferís en almohadilla rosavientos, si lo hacéis en Twitter y ya sabéis en correo en rosa.vientos@onda0.es, decidnos cuál es vuestra opción, Red Hot Chili Peppers, Guns N' Roses o ABBA, y mucha suerte a todos los que acertéis. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros con lo desconocido. Un asesinato, un crimen, un cementerio. Un lugar con leyendas, un lugar con tradiciones, leyendas y tradiciones. Más o menos estos son los elementos que están en el arranque de este trabajo, de esta novela. Es ella, nuestra invitada, dicen así, la nueva reina del thriller. Ella es la reina del thriller, Nagore Suárez. Nagore, muy buenas. Muy buenas noches. ¿Cómo suena eso, de reina del thriller, del terror, de la novela? Suena muy bien. Suena bien, ¿no? Porque yo lo estaba escribiendo y digo, jolines, ya, pues, es que es muy bonito, ¿no? Es bonito de oír, bonito de decir y a veces asusta un poco, ¿no? Incluso. Porque da mucha responsabilidad, ¿no? Así es, así es. Y sobre todo, bueno, tan pronto, ¿no? Esta es mi segunda novela, pero bueno, encantada con esa frase, con esa faja del libro. Segunda novela, pero la primera salió hace muy poquito. La primera es La música de los huesos, la segunda El ritual de los muertos, que se acaba de publicar en ediciones B. En muy poquito tiempo, de una a otra, un año, pero se han convertido tus dos trabajos, este rápidamente un éxito, el anterior también rápidamente un éxito. Pues la verdad es que efectivamente un año entre novela y novela, pero muy contenta con la acogida que está teniendo, con la acogida que tuvo La música de los huesos y, bueno, con el poquito tiempo que lleva El ritual de los muertos, pues encantada también. Y todo empezó de cara al público, digamos, hay muchos de trabajo de estas, pero todo empezó, que te lo han dicho mil veces, ¿no? Con un hilo en Twitter, ¿no? Así fue, sí. Todo empezó con un hilo en Twitter en 2019, si no recuerdo mal. Yo participé en la Feria del Hilo, que, bueno, es un certamen de Twitteratura que organiza Twitter España, coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid. Yo participé con un hilo de ficción, un hilo de misterio, que narraba en primera persona, como si me estuviera sucediendo a mí. Y, bueno, a raíz de ganar en ese certamen dos premios, me contactaron de la editorial con la que he publicado estas dos novelas. Ese hilo comenzaba así, lo leyeron millones de personas. Es un hilo que decía lo siguiente al comienzo. Un hilo es básicamente un montón de mensajes, uno detrás de otro, con un tiempo entre uno y otro. Ese un poco se recupera con los hilos esos en viejos tiempos en de la literatura por entregas, ¿no? Esa es la sensación que da. Vivimos en un mundo además de inmediatez, de rapidez y de lecturas cortas, muchas lecturas pero cortas. Sí, sí, totalmente. Una cosa que tienen los hilos, ¿no? Es que obligan un poco, ¿no?, al lector, al espectador, podríamos decirlo así, a estar pendiente, porque no toda la información, por ejemplo, en mis hilos se da de golpe, entonces es eso un poco, ¿no?, por fascículos, por entregas, y nunca sabes cuándo va a ser la siguiente entrega, entonces es un poco esa emoción de seguir la historia en directo. Ese hilo comenzaba y decía lo siguiente: hace unos días encontré un libro que cogí de la biblioteca hace bastantes años y nunca devolví porque pensé que lo había perdido. El caso es que fui a devolverlo, pero resulta que es el único ejemplar que queda y el autor lo está buscando. Lo cogí hace 7 u 8 años, cuando estaba en segundo de bachillerato o así. No lo había devuelto antes porque pensé que lo había perdido en una mudanza. Se titula El ángel de la guarda. Y El ángel de la guarda te trajo muchísima suerte, ¿no? Así es, ese libro que no existe realmente, me trajo muchísima suerte, mucho más de lo que yo esperaba. Yo empecé ese hilo pues un poco con la idea, ¿no?, de contar una historia, de divertirme y de llegar a la gente que lo quisiera leer, y de repente pues aquello se me fue de las manos, ¿no?, como a veces pasa en internet, y se hizo viral. Es un hilo que se hizo viral, pero me gusta el sentido de que este tipo de mensajes que acercan a mucha gente a la literatura, que te acercaron a ti a la posibilidad de escribir, de hacer una serie de novelas, de tener muchísimo impacto de cara al público. Yo creo que recuperan un poquito lo que Twitter, por ejemplo. Twitter no siempre es malo, no todo el mundo odia, no todo el mundo. Claro que hay gente que lo utiliza para eso, pero hay gente que lo utiliza para otras cosas, para hacer literatura, para hacer pensamiento, para no mostrar las cosas que se están cargando un poquito Twitter, que todavía se puede recuperar, que hay imaginación, que hay gente muy válida y cosas muy válidas en esos mensajes cortos. Decimos Twitter como un ejemplo de las redes sociales, pero vale para todas. Sí, así es. Al final, bueno, Twitter tiene una fama un poco quizás a veces merecida, diría yo, ¿no?, de ser un lugar lleno de polémica, pero es cierto que a mí me sirvió, ¿no?, como un lugar para contar mis historias, y creo que hay otros muchos creadores que han utilizado esta red para crear contenido de calidad, ya sea ficción o divulgación, ¿no? Podemos encontrar hilos de todo tipo, y al final Twitter es un lugar que permite, ¿no?, contar historias, y además que tiene un formato que hace que esas historias sean muy compartibles. El ritual de los muertos se titula así este libro que acaba de aparecer, un libro en el cual te sitúas como en el anterior. Es no continuación, pero sí es mismos lugares, mismos protagonistas, como las novelistas clásicas utilizan siempre un mismo argumento, una misma serie de personajes, pero pasan cosas en distintas. Pero aquí he dicho al comienzo, un cementerio, un crimen, así comienza el libro. Así es, el ritual de los muertos retoma un poco los personajes y el escenario de la música de los huesos, pero sí que es cierto que ambas novelas son autoconclusivas, que tienen una trama que empieza y que termina, y en este ritual de los muertos pues encontramos a la misma protagonista de la primera novela, que regresa de nuevo al pueblo de la Ribera Navarra, donde su abuela tiene una casa, regresa por un tiempo corto, eso piensa ella, para un entierro, y de repente pues efectivamente aparece un cadáver cerca del cementerio, y se desarrolla una trama, ¿no?, en la que se incluye profanaciones de tumbas, quizá narcotráfico, quizá unos rituales. Esa protagonista del libro es una chica de 25 años, creo recordar, que vive en Madrid, que es de Navarra. Se parece un poco a ti, ¿no? Es una pregunta que me hacen bastante. Sí. Esa pregunta, las preguntas, ¿en qué te has inspirado? ¿Qué hay de autobiográfico en la novela? Esas preguntas se hacen siempre, ¿no? No te las voy a hacer yo. Por cierto, ¿qué hay de autobiográfico en la novela? Es cierto que en el caso de la pregunta de qué tengo en común con la protagonista es muy normal, claro, ¿no? Porque al final es obvio. Y es cierto pues que comparto muchas cosas, ¿no? Con Anne desde un poco de edad. Bueno, ya no tengo 25, pero casi. Profesión. Y al final, pues bueno, yo creo que es inevitable, ¿no? Que cuando escribes haya una transferencia del autor a los personajes, no solo hacia Anne, sino hacia los demás. Pero bueno, yo creo que es bonito, ¿no? Que es parte de ese proceso de escritura y me gusta, pues a veces, compartir cosas con los personajes. Los personajes y los objetos que también son, en cierto modo, personajes. Yo creo que tiene mucho que ver sí, con tu vocación periodística. El describes a los personajes, pero describes como si fuera un personaje más, por ejemplo, a una casa, a un lugar, que se pueden conocer como si tuvieran sentimientos, como si tuvieran alma. Los personajes en las casas, por ejemplo, las casas encantadas que a ti te han gustado desde siempre, los cementerios, todo es un personaje. No solamente la carne y el hueso lo es, también el cemento puede ser un personaje. Así es, por ejemplo, pues esa casa, ¿no? De la abuela de Anne, esa casa indiana, que de hecho está inspirada, ¿no?, en una casa real que existe en Loarca, en Asturias, que se llama Villa Excelsior. Pues esa casa yo creo que efectivamente actúa, ¿no?, como un personaje más. El cementerio que está presente también en esta novela, que al final trata temas que tienen mucho que ver con la muerte, ¿no? Entonces, efectivamente, como dices, yo creo que están los personajes de carne y hueso y después lugares que actúan como si fueran un personaje más. Un lugar, una zona de Navarra, la Ribera, que también es un poco, he comentado yo al comienzo, hay leyendas, hay misterios, hay tradiciones, es un lugar con, hay muchos lugares en Navarra que tienen eso, que tienen tradiciones, que tienen leyendas, no solamente el Valle de Bazán, conocidísimo, sino que muchos lugares en Navarra es como un país entero, pero en una comunidad autónoma, hay montaña, hay bosque, pero también hay pradera. Así es, esta zona de Navarra no tiene nada que ver con, por ejemplo, ese norte, ¿no?, que mencionas con el Batán, que es una zona mucho más boscosa. Esto es una zona de huerta, de vino, de bodegas, pero efectivamente también de leyendas, ¿no? Yo, bueno, puedo recordar muchas que contaba mi abuela, y puedo recordar, por ejemplo, que cerca de la zona en la que se inspira esta novela, ¿no?, está Viana, donde murió César Borgia, por ejemplo. Entonces es una zona muy curiosa y que a mí me apetecía acercar a los lectores. Es una zona que tú conoces y que te han enseñado y te han contado historias desde el comienzo de tu vida, tu abuela, por ejemplo, ¿no? Así es, mi abuela, que efectivamente pues es de un pueblo de la zona de la Ribera Alta de Navarra, y mi abuela, que es un poco bruja, siempre decíamos, y que escuchaba este programa y lo sigo escuchando. ¿Ah, sí? Sí, sí. Qué bien, pues desde aquí un saludo. Y estamos encantados, dile que estamos encantados de que su nieta esté aquí con nosotros. Le va a hacer muchísima ilusión. Y me contaba siempre historias, por ejemplo, de una mujer del pueblo que decían que por la noche se transformaba en gato negro y por las mañanas aparecía andando desnuda por las calles, ¿no? Historias que le habían contado ella, su madre y su abuela. Al final son un poco esas historias, ¿no?, que quedan en los pueblos y que van pasando de generación en generación. Esas historias, esas tradiciones que se encuentran en ese lugar y que se encuentran, también utilizas tú al comienzo del trabajo, digamos que la escena que da origen a todo, que no lo vamos a contar, por supuesto, pero la escena inicial es un crimen que ha ocurrido en un sitio, porque hay que decir a la gente que tú eres... tienes una formación muy vinculada al mundo de lo forense, de la antropología, y conoces muy bien el cuerpo humano vivo, pero también muerto, ¿no? Así es. Bueno, yo estudié periodismo, como has dicho antes, pero antes de eso pues estudiaba arqueología y antropología forense. Y de hecho, pues para escribir esta novela retomé un poco esa formación con unos cursos de ciencias forenses, y tengo que reconocer que es una parte que me gusta mucho, ¿no?, de las novelas, toda esa parte de documentación, tanto forense como policial. Y periodista, has dicho, y también publicista, porque es muy importante en tu trabajo, en tu carrera, el mensaje corto y directo. A mí me da muchísima envidia la gente que es capaz de decir mucho en un anuncio de 20 segundos que dice, y lo sabes todo. Yo necesitaría una enciclopedia para contar eso, ¿no? Al final yo creo que vivimos en un momento, ¿no?, que recibimos muchísima información, y que ha hecho eso, que se transformen, yo creo, los mensajes cada vez en ser más cortos, más directos, ¿no?, como puede ocurrir, por ejemplo, con Twitter. Y yo no sé si que ese proceso de escribir en Twitter me ha marcado a la hora de mi estilo escribiendo, pero es cierto que tengo, yo creo, una forma de escribir que es bastante, bastante concisa y bastante, bastante ágil. Fíjate, a mí me da envidia a la gente como tú, porque yo cuando escribo un mensaje en Twitter, enseguida siempre sale... te pues, salta el límite. Te has pasado el límite y dices, bueno, escribo todo lo que quería escribir y luego recorto. Y me paso para... Menos mal que lo subieron a 280 caracteres, pero me paso medio día para escribir un mensaje. Y hay gente que lo escribe con el teléfono en un segundo. Y yo necesito el ordenador y una mañana entera. Hay gente que tiene esa capacidad, que tenéis esa capacidad. Es que yo creo que es más difícil recortar. A mí alguna vez que me toca recortar esa parte es muy difícil, elegir qué palabras quitas. Pero es cierto que yo con Twitter pues me manejo bastante bien. Y al final, ¿no? Yo creo que tengo como ya muy interiorizados cuáles son los caracteres que puedo utilizar en ese mensaje corto y directo. Y si no, bueno, tengo que decir que siempre nos quedan los hilos. Has escrito en el plazo más o menos de un año, has publicado 12 libros. Ahora mismo acaba de salir El ritual de los muertos. El anterior era La música de los huesos. Ambos están en ediciones B. La música de los huesos, que tu vida también tiene mucho que ver con la música. Pues la verdad es que esta música de los huesos, como dices, es una novela muy musical, por decirlo claro. De alguna forma. Tiene un festival de música que funciona como hilo conductor y un poco como para ambientar la novela. Decidí que todos los títulos de los capítulos fueran títulos de canciones, tanto actuales como más antiguas, porque hay dos líneas temporales. Y efectivamente son canciones que están presentes en mi día a día, que son canciones que yo conocía y que escucho y que me apetecía también compartir con los lectores. Y la música de los huesos, ahora El ritual de los muertos, mismos protagonistas, mismos lugares, mucho tiene que ver ambos con el mundo del misterio, que ya lo has contado, está marcado desde siempre, porque desde siempre te han contado historias que tenían que ver con ello. ¿Vas a seguir esa línea? Pues la verdad es que yo creo que de momento sí, me gusta el misterio desde que soy muy pequeña. Escribía cuentos de misterio, obras de teatro de misterio para el colegio, y creo que de momento tengo bastante claro que el thriller es un género que me gusta, pero bueno, me gusta del thriller, que creo que se puede tocar con otros géneros, como podría ser el terror o la ciencia ficción, así que veremos dónde me lleva el tiempo. ¿Y dónde sacas? Es una pregunta muy, muy tópica, muy retórica, que pues ¿en dónde lo saco? De la cabeza y de mí mismo, ¿no? Pero la imaginación para poder tramar historias que no tienen un origen, que nadie te las ha contado, pero historias que tú creas y desarrollas y que conducen a un final y a una solución. ¿Cómo se consigue eso? ¿De dónde se saca la información? ¿Se nace o se hace? Yo creo que al final, yo por lo menos funciono así, creo que cada autor es un mundo, hay un momento de chispazo, ese momento en el que nace esa primera chispa de la que vas a ir partiendo, y luego hay otra parte que es un momento de trabajo, de sentarte delante de la página en blanco, del ordenador, de la libreta y decir, vale, tengo un chispazo y ahora de aquí tengo que desarrollar parte de la historia, así que es un poco parte inspiración y gran parte trabajo. Nagore, he visto una serie de vídeos tuyos en ferias de libro, que has estado mucho estas semanas en las ferias del libro. Anteriormente, antes de la pandemia, eran antes del verano, este año han sido después, luego volverá, si Dios quiere y si todo va bien, la normalidad, y volverán antes del verano, pero una serie de vídeos en los cuales tú firmas ejemplares, y con 27 años que tienes, tienes unas colas y una cantidad de gente que va a firmar tus libros, es estupendo, ¿no? Tienes muchísimo apoyo de quien hay que tenerlo, de la sociedad, de la gente que te lee, que todos están fascinados porque son unos libros muy directos y que atrapan enseguida a la gente. Pues la verdad es que, por ejemplo, es en la Feria del Libro de Madrid, que ha sido mi primera feria firmando, fue una experiencia increíble porque, bueno, yo de hecho llegué y no pensaba que la cola que había fuera para que firmara yo. Entonces, fue una experiencia increíble, muy emocionante, porque además yo el primer libro lo publiqué en plena pandemia, no hubo prácticamente nada. Entonces, este encuentro, porque en mi caso casi no es reencuentro, es encuentro directamente, porque no había tenido la oportunidad antes, con los lectores está siendo muy emocionante, y al final yo creo que es quizá la parte más bonita de este trabajo, ¿no? Poder hablar con los lectores, que son al final quienes reciben esta historia y quienes hacen posible que sigamos escribiendo. Estaba buscando entre mis notas ahora que has mencionado la pandemia, la parte de confinamiento, para los escritores generalmente dicen que el confinamiento puede generar una serie de ideas para el futuro, pero el confinamiento, mientras dura, no ayuda a la imaginación. Desde luego, en mi caso, no. Yo recuerdo terminar la primera novela en pleno confinamiento duro. Fue muy complicado. Mentalmente fue difícil porque había mucha incertidumbre, no sabíamos qué estaba pasando. De repente te encuentras en una situación muy anómala y tienes que seguir escribiendo. Entonces, para mí fue muy duro tanto leer como escribir, concentrarme en general. Supongo que habrá todo tipo de casos. Pero hiciste un hilo, que es lo que estaba buscando, el texto de ese hilo, un hilo que tuvo muchísimo éxito, 10 millones de impresiones, nada más y nada menos, 10 millones, que se dice pronto, no unas cuantas, uno cuando tiene unas cientos de impresiones y dice, oh, qué bien me ha ido este hilo, tú 10 millones directamente, ¿no? Fue una barbaridad. Yo recuerdo que hice ese hilo de la cuarentena, que era un poco como esos misterios, ¿no?, de que se encuentran varios personajes en un lugar cerrado y ocurre un asesinato, pues fue un hilo que improvisé prácticamente pensando, ¿no?, en que estábamos todos muy aburridos y había que entretenerse con algo. Y bueno, pues como ocurre una vez más en internet, como decía al principio, se me fue de las manos aquello, se me fue mucho de las manos y llegó a muchísimos lectores. Y yo creo que bueno, que también pues fue una experiencia, ¿no?, diferente, pensar, bueno, la gente está en sus casas encerrados, pero quizá esto pues ayude a pasar un rato entretenido. Nagore Suárez, la reina del thriller, acaba de publicar un nuevo libro, un nuevo trabajo, se titula El ritual de los muertos. Hace muy poquito publicó La música de los huesos. Nagore, mil gracias por estar con nosotros y ha sido un enorme placer. Un saludo a ti y a toda tu familia, también a aquellos que nos estén escuchando, porque ya dice que eres seguidora de La Rosa de los Vientos porque el veneno te lo puso tu abuela, que tiene mucho que ver en la historia que cuentas. Gracias. Así es, muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Stranger Things. Un mundo extraño, el nuestro, nuestro planeta, nuestra Tierra o también el cosmos, porque lo que vamos a contar esta noche aquí en Stranger Things está ocurriendo en el universo, está ocurriendo algo muy llamativo porque se trata de la existencia a muchos años de luz, pero la existencia ya constatada de un extraño objeto, un misterioso objeto que tiene un nombre, FRB121102, se llama así. Y sobre ese objeto misterioso y extraño hablamos esta noche aquí con Guijarro. Josep, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno, buenas. Hola, hola. Buenas a todos los oyentes. Oye, si yo te digo, si uno, vamos, lo que tú acabas de decir, FRB121102, que parece una matrícula, y te digo 117 por hora, pues ¿qué piensas? Que es un bólido. No, pues que podría ser que ha saltado un radar, ¿no? Pero no, vamos al cosmos. ¿Ah, sí? Y esa es la cantidad de explosiones por hora que llevan recogiendo los científicos gracias a ese programa del que ya hemos hablado muchas veces aquí en Rosavientos, que es el FAST, por sus siglas en inglés, pero que es ese radiotelescopio esférico hecho por China, de 500 metros de apertura, que se dice pronto, y que, bueno, está dando noticias importantísimas respecto a las FAST Radio Burst, que dicho en castellano son ráfagas rápidas de radio. Oye, y no son las de Onda Cero, por si alguien está pensando mal, no. Estas son unas ráfagas que fueron descubiertas en 2007 cuando un astrónomo llamado Duncan Lorimer y un estudiante de grado, David Narkevic, lograron encontrar por primera vez ese tipo de señales de radio que se repetían y que, pese a esa repetición a lo largo del tiempo, su duración pues apenas alcanzaba milisegundos. Y eso sí, para llevarse a cabo, decían estos científicos que era necesaria una cantidad astronómica, y nunca mejor dicho, de energía, y ahí empezó el misterio. El misterio que continúa hoy con una noticia que ha llegado hace pocos días, porque ha sido publicada en la revista Nature, y en la que, bueno, se han llegado a captar 1.652 ráfagas de energía durante 60 horas de observación. ¿Y esto es una rareza, esto? Claro, porque hasta ahora eran pequeñas ráfagas, han habido varias noticias, de 2007 hasta hoy. Los astrónomos captan 157 ráfagas, otras 60 ráfagas, otras 50 ráfagas, que no sabían de dónde procedían. De hecho, todavía no se sabe muy bien de dónde proceden. Se cree que en una galaxia muy y muy lejana. La guerra de las galaxias, Galaxias, ¿verdad? Pero esta es una galaxia enana situada a 3.000 años luz. O sea, que no la vamos a ver jamás. Y que, sin embargo, allí parece que se generarían estas ondas que llegan a esta supervelocidad. Yo he tenido incluso la oportunidad de escucharlas. Suenan como un psip, psip, psip. Pero imagínate, o sea, como 1600... si fueran disparos casi, disparos galácticos. Sí, sí. ¿Sabes esos disparos que se utilizan en la ciencia ficción para emular los láseres? ¡Fiu, fiu! Pues algo así. Pues imagínate, 1652 de golpe. Y ojo, no te lo pierdas, porque no hay otra forma de poder verlas que permanecer atentamente a la región en la que se originan. Y claro, esto ha supuesto 60 horas de permanencia viendo qué es lo que ocurría en esta zona del espacio, que, ojo, es una especulación. Hoy por hoy, ese es un gran misterio, nadie sabe exactamente qué puede ser. El propio estudio publicado en Nature habla de un magnetar, que es una cosa que a mí me resulta extraña, ¿no? Suena raro, pero, suena raro. Pero que parece que sería un cadáver estelar, una estrella que ha explotado, y que las nubes circundantes de polvo, de gas, pues pueden estar estallando y generando esas ráfagas de radio. Pero a lo largo del tiempo se ha especulado con muchas cosas, incluso con la posibilidad de que pudiera tratarse de una comunicación extraterrestre. Y a propósito, hace muy pocos días, porque para que eso se capte tiene que haber una fuente de energía, voluntaria o involuntaria, pero ese objeto, aunque le llamemos y sea un cadáver estelar, no quiere decir que esté inerte. Está vivo porque está emitiendo esa energía, claro, que nosotros hemos captado. Claro, claro. Igual que un pulsar, como dice la propia palabra pulsa, ¿no? Da una señal lumínica y por lo tanto electromagnética, que es capaz de muy rápidamente generar ondas electromagnéticas. Estas se generan, son muy muy breves y en forma de ráfaga hasta alcanzar ese número de 1.652. Pero claro, eso es lo que hizo que saltaran las alarmas y se empezara a especular, y no entre, digamos, los ufólogos o los aficionados. No, no, estamos hablando de los científicos ante la posibilidad de que estuviéramos frente a un mensaje de tipo extraterrestre. Uh-huh. Y ahí hay una reflexión que me llegó al alma hace muy pocos días, de Avi Loeb, que sabéis ha impulsado este proyecto llamado Galileo para intentar observar pues los restos. Él considera que si alguna civilización existe ahí en el espacio, pues más que buscar sus señales de radio, sería importante buscar sus ondas, porque él está convencido de que en 2017 atravesó el sistema solar una, esa que llamó Oumuamua. Uh-huh. Pero hacía una reflexión muy interesante, porque decía, especular con que ahora estamos recibiendo una transmisión de una civilización vecina cuando no hemos escuchado nada de ellos anteriormente, no es estadísticamente correcto. Y es que ciertamente la única cosa que tiene la ciencia para validar una transmisión es como la haríamos nosotros. Es decir, que entramos en una especie de antropocentrismo muy curioso cuando, si fuera, que no digo que es, si fuera una transmisión extraterrestre, pues podría ser absolutamente distinta a todo lo que hemos conocido. Algo es muy interesante, y es que esas señales se originan muy, muy lejos. que parece están en el centro de la galaxia, que están a una distancia de 3.000 años luz, que eso es una barbaridad, pero que llegan hasta aquí, y por lo tanto tienen una gran cantidad de energía, y como creen que para una transmisión de tal cantidad de energía debe haberse causado por causas naturales, valga la redundancia, lo más normal es que se haya ido al pedo, o una gran estrella, o un gran componente que es el que genera estas ráfagas. Pero si es así, ¿por qué lo hace cada, y esto no lo hemos dicho, lo hace cada ciertos días, ¿no? Y esto es súper interesante. Eso es que, claro, porque, ese es el tema. Si era constante porque, o tiene un patrón. Claro, existe, bueno, patrón, existen curiosidades porque han visto que esto se origina cada 67 días. Y claro, es extraño. Otras veces se genera con menos tiempo. Entonces, lo que ocurre es que no podemos atribuir esto a una fuente natural, pero tampoco la podemos atribuir a una fuente extraterrestre, porque estamos en las mismas, no tenemos suficiente información. Lo que sí esto genera es un gran debate. Mira, aquí tengo el ciclo, el primero, que fue detectado por el telescopio Lovell en Inglaterra, presentaba un ciclo de actividad de 157 días, luego se paraba. Se activaba durante 9 días. Y luego descansaba. Luego durante 67 y descansaba. O sea, es muy extraño. Si esto fuera una estrella de neutrones, si fuera un magnetar, si fuera cualquier cosa de ese tipo, lo lógico es que siempre siguiera el mismo patrón. Pero no es así. O que fuera constante hasta que ya explotara totalmente, claro. Pero que sea cada cierto tiempo, raro. Claro, es muy raro. Y solamente podemos escuchar, entre comillas, ese sonido observando permanentemente ese lugar del espacio a la que mueves ligeramente la antena, para entendernos, ya desapareces de la señal. Es como si estuviera directamente mirando hacia nosotros. Ojo, hay una situación que podría explicar esas carencias, ¿no?, de 157 o 90 o 67 días, y es que fuera tapada por algo. El espacio está en movimiento y a lo mejor, si es una señal que se origina en un punto, en esa línea recta, mientras están orbitando otros cuerpos, podrían estar tapando la señal. Y se debería esa regularidad. Si hubieran cuerpos, pues que uno pasara cada 90 días, otro cada 57, y de alguna manera podría explicarse, no tanto porque estuviera emitiendo una señal de pocos milisegundos, una civilización extraterrestre, que es lo que primero se pensó, sino que pudiera obedecer a causas naturales. Sean de un tipo o de otro, eso provoca esas causas que ese objeto cósmico misterioso enigmático explote hasta 117 veces por hora, donde está a 3.000 años de luz de la Tierra, pero en la Vía Láctea. Josep Guijarro, Cosas Extrañas, Stranger Things, gracias. Gracias a vosotros, nos escuchamos mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Eureka. ¿Quién no ha oído hablar en alguna ocasión? ¿Quién no ha visto ese cuadro? Es uno de los más importantes en la historia del arte. Son las Meninas de Velázquez. ¿Quién piensa o pensaría que al ver las Meninas de Velázquez estamos viendo algo parecido a un planisferio celeste? ¿Qué representó en ese cuadro? ¿Una constelación? Es que el arte tiene estas sorpresas. Y hablamos sobre el arte que sirve para todo, el arte que la ciencia conoce, con Amado Martínez en Eureka. Amado, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, el arte da mucho frío, ¿eh? Y calor, depende, ¿no? A mí a veces que me entran unos sofocos. Sí, pero si te hielas, bueno, Pero el arte, las meninas, por ejemplo, es una demostración de esto. Pero ¿qué es el arte? ¿Qué podemos denominar como arte? No, ¿qué podemos encuadrar ahí? Ahora no lo cuentas, pero no lo habéis pillado. Iba con segunda intención la palabra. Sí, porque joder, es el arte con H. Ahora ya. Déjame el chiste porque es un poco de retardado. No me entero pero, mucho. Pero a mí me enseñaron que cuando algo no lo entienden todos, no lo repitas y no lo digas. Ya, por si acaso. Bueno, ya me lo decía mi hermano siempre, Mado, tú es que eres de efecto retardado. Bueno, José pues Ángel lo sí. Pilla la primera, que le he visto. Joder, yo. Joder, me has espabilado siempre. Bueno, ¿y qué es? Las meninas. El arte es pasar frío y además, ¿qué es? Sin H. Vale, las meninas, planisferio, no sé si lo has dicho tú, ¿no? Has dicho lo de, bueno, lo de Javier Sierra, la ruta prohibida, ¿no? Sí. Que dijo que el ingeniero de caminos y tal, había dicho que las meninas eran en realidad, representaban una constelación, ¿no? Uh-huh. La corona borealis, casualidades o no, ¿no? Parece que la principal estrella, se llama corona. Vale. Bueno, pues hoy vamos a hablar de una cosa así como que no pasa nada si no te gustan las meninas, ahí a la bestia. A la bestia. Estás preparada para que hagan fogata, ¿no? Contigo sí, y todo. Para que me hagan a mí una fogata, lo sé. Vale. Vamos a hablar de otra historia del arte. Vamos a hablar de el barroquista más conocido. Seguro que lo conocéis, que habéis visto el condensador de flujo de la 2. Porque era uno de los mejores programas que había en televisión. Uh-huh. Y se acaba de marcar un libro titulado Otra historia del arte, no pasa nada si no te gustan las meninas, y de otros estudios sobre la filosofía del arte y antropología muy, muy, muy, muy curiosos. Atención, porque lo que viene puede romper los prejuicios de muchos de nuestros oyentes, y el que quiera seguir conservando sus prejuicios, que apague la radio ahora o se atenga a las consecuencias, ¿eh? Pues que se atenga, que escuche. ¿Y qué va a escuchar? ¿Qué le vamos a contar? Bueno, tú me has preguntado qué es el arte. Es una pregunta extremadamente difícil de responder. Porque además hoy en día el arte comprende muchas cosas. La experiencia estética abarca cómics, videojuegos, poesía, escultura, collage, pintura, narrativa, performance, música, teatro. Podríamos definirlo... Cine. También cine, claro. Como una creación humana con finalidad estética, ¿no? Y la literatura, por ejemplo, pues sería en todo caso ideosensorial. Pero la ciencia nos dice que no todo el mundo siente igual. Yo no sé si os acordáis de un Eureka, en el que hablamos de un estudio de Harvard, que hablaba del motivo por el que a ciertas personas se les pone la piel de gallina al escuchar algunas canciones, mientras que otras no conocían esa sensación física al escuchar música, y en qué se diferenciaban los cerebros de ambos tipos de persona de acuerdo a este hecho. Y aún así, este hecho neurológico tampoco nos resolvería la cuestión sobre cuál es la forma apropiada o estética de escuchar una canción. Todavía hay debate, pero no pasa nada si no te gustan las meninas. Pasa que cuando el barroquista, este gran historiador del arte, confiesa abiertamente que a él las meninas le derrite a todos los niveles, es un cuadro que le derrite a nivel estético, conceptual e histórico, también confiesa sin tapujos que es consciente del sesgo cultural que ello implica y que probablemente de haber nacido en otro lugar del mundo o en otra época, añadiría yo, tal vez no pensaría lo mismo. Y además cuenta en su libro la anécdota de un buen día que, hablando con otro amigo tan entendido en arte como él, le comentó abiertamente que a él no le gustaban las meninas. Y eso, como, ¿qué? ¿Cómo qué? Se tiraba de los pelos. No, ¿cómo oye, qué? No pasa nada, no pasa absolutamente nada. A mí tampoco me gustan. No me gusta el arte del Renacimiento, el arte del Barroco, no me gusta. O sea, lo reconozco como algo excepcional, por supuesto, pero no me gusta. Me gusta más el arte moderno, por ejemplo, lo que se ve en el MoMA, por ejemplo. El arte moderno, el contemporáneo, me parece más interesante. Es que es una cuestión de gustos. Exactamente, a mí no me gusta Gaudí. O sea, a ver, yo no niego que sea un arquitecto innovador, con su sello propio, exponente del modernismo. Luego hablo contigo, Bueno, es aquí están todas las espadas en alto. A mí me gustan las meninas, me gusta Gaudí y también me gusta Arco. O sea que yo soy más abierta. Habrá alguna cosa que no me guste, claro. Yo soy más de Arco, sí. Pero bueno, cuando alguien del ramo, ¿vale?, dice, no me gustan las meninas, es como... Y la cuestión es que poca gente se atreve a confesar este tipo de cosas porque por algún motivo... No gusta pertenecer y decir este tipo de cosas puede levantar esporas y ponerte un momento en la picota. El problema del gusto, lo habéis dicho, es que la filosofía del arte, la psicología, la antropología han llegado a la conclusión de que incluso la experiencia estética de un observador cualificado, sereno y sin prejuicios va a estar filtrada además por diferentes sesgos de género, de temperamento, de edad, de cultura y de otros factores. No hay, en palabras de Bersley y Hospers, que eran además dos grandes filósofos del arte, ningún patrón objetivo que permita solventar racionalmente esta cuestión. Por eso es lo difícil de innovar, porque innovar, cuando una persona hace algo diferente, pues tú te arriesgas, sobre todo en arte. Y entonces ahí puede en un momento dado captar la atención de mucha gente y que diga, ostras, esto es alucinante. Y otros que digan, madre mía de mi vida, esta persona en que estaba pensando, ¿no? Pero claro, te tienes que arriesgar. Es que ahí está el punto de inflexión, ¿no? En intentar hacer algo nuevo y que sea distinto. Pues es que esto tiene su intríngulis, porque el que innova no siempre es recibido por sus contemporáneos con aplausos. Correcto. Sino más bien como estas moderneces, estas modas, esto para snobs. Y por otro lado, no siempre para ser considerado un genio y hacer obras de arte tienes que innovar. Quiere decir que tampoco ese mito del artista es innovador, revolucionario, pobre, desaliñado, con traumas, loco. Y cuanto más demonios escupen su arte, más loco. También puede hacer que ese sesgo nos impida apreciar otro tipo de genialidades. Pero, en definitiva, que cuando nos educan el gusto o el buen gusto, nos están educando en una convención, esa es la palabra, cultural, y aquí es cuando toca ya hablar del canon. Del canon. ¿Qué es el canon? ¿Qué es el canon? A ver, ¿y tú me lo preguntas? Poesía eres tú, con esos ojos azules. Bueno, pues eso, las poesías que estudiamos en el colegio, los autores, las obras que los profesores nos dicen que son las obras maestras de la literatura o del arte. ¿Y quién decide quién forma parte del canon? Pues normalmente la élite cultural del momento, los que diseñan materias curriculares de los centros educativos, las voces intelectuales más prestigiosas de la época, por ejemplo, como destaca el barroquista. Esto os va a dejar de piedra y es muy triste y lamentable. Ernest Gombrich y su manual de arte de 600 páginas con una caterva de nombres entre los que no aparecía ninguna mujer. La mayor parte de artistas son de ámbito anglosajón, además, minimizando la expresión artística española, más bien escasa, e invisibilizando el arte no occidental en una obra que se pretendía universal. En las siguientes reediciones trató de corregir su error y añadir más referencias a otros países y culturas, pero no consintió en abrir las puertas a las mujeres y solo casi a la fuerza al final un par de referencias menores. Este hombre murió en el 2001. Hubo reediciones de su obra, manual con el que muchos estudiantes de Historia del Arte se educaron, y el barroquista se lamenta de que ni siquiera fuera capaz de rescatar a mujeres artistas contemporáneas que estaban muy consagradas ya en su época, como Cindy Sherman, Marina Abramovic o incluso Barbara Hershberg en su propia casa, en el Reino Unido. Madre mía, luego nos preguntan que por qué escribimos libros de mujeres, ¿no? Eso. Una vergüenza, sí. Pero bueno, hablando de ese que tú estabas diciendo, pues vamos, más claro... agua. Pero bueno, y entonces al final la música también, ¿hay ese canon o no? Vale, ¿a ti te gusta el reggaetón? A mí sí, hay cierta música de reggaetón que me gusta. ¿Sí? Sí. Ahora mismo Bruno está pensando si perrea o no perrea. Cuando te vi bailando, me quedé maquinando, después de tanto más... es que a mí me parece igual de bueno o de malo el reggaetón que yo qué sé, que el dúo dinámico, ¿eh? No veo menos emérito en el reggaetón que en el dúo dinámico. ¿Y en Schumann? ¿Eh? ¿Qué es eso? Schumann. Ah, Schumann, música clásica. Pues yo qué sé, no la escucho, no escucho ni a Schumann, ni a Schubert, ni a Beethoven. Ni al resto, ni a esos. Yo soy de siempre, yo soy clásico. Yo soy antiguo. Él es de Frank Sinatra y ya. No, a mí tampoco me gusta Frank Sinatra, salvo de Guay. No era suya. Y además él no era suya. Él la hizo famosa, pero no era suya. ¿De quién era? Y no me acuerdo, era un nombre raro. ¿De Polanca? ¿De quién era? No, yo qué sé. Es una versión. De era Polanca. De Polanca, ¿ves? De Polanca. ¿Ves? Es que sí. Tengo yo una cultura musical. Sí, sí, sí. Pues y esa es la única canción que me gusta mucho, mucho, porque representa mucho la vida, pero de Frank Sinatra, y no era suya. ¿Será que igual no me gusta Frank Sinatra? Y no pasa nada, porque a algunos no les gustan las meninas, y a algunos el reggaetón. La gente no sabe que la primera vez que se utilizó el término reggaetón, la palabra, no el tipo de música, pero la palabra, que alguien dijo en una crítica musical, esto parece reggaetón. Que nadie lo había inventado. Se inventó después. Se hizo después. Fue una crítica que se hacía de un grupo fantástico de música que se llama Calle 13. Pues fue un comentario sobre Calle 13 que no tiene nada que ver con el reggaetón, pero el reggaetón, el nombre comenzó ahí, comenzó con Calle 13. ¿Quién puede dudar que Calle 13, Residente ahora, no es uno de los grandes grupos de música de la historia? Pues quien lo dude, pues nada, no tiene mi gusto. A soltar la cadera. Ha pasado con el reggaetón. Pon reggaetón y vamos a escuchar reggaetón y vamos a endulzar el oído de la gente. Esto equivale a que Shakespeare se vaya a la selva, ¿no? No, además creo no, que... No, mira, yo, a ver, yo con dos copas ya a las 3 de la mañana bailo lo que sea. El reggaetón, la reggaetona, lo que sea. Georgie Dan, lo que sea. Claro, que también claro, el hombre ha estado ahí un poquillo. Claro, pero en realidad esto que el perreo, no me gusta nada. Pero reconozco que en el futuro, el reggaetón será un clásico y habrá gente que suspirará con nostalgia recordando sus tiempos y claro. Ya, eso sí que era música y no lo que hay ahora, ¿no? No pasa nada si no te gustan las meninas, si te gusta el reggaetón, no pasa nada. Todo es una cuestión de gustos, del contexto y de muchas otras cosas que hemos hablado esta noche aquí con Amado Martínez en Eureka. Amado, hasta la semana que viene. Besito. No perréis mucho. Noticias en Onda Cero, queda todavía una hora más de una hora de programa de La Rosa de los Vientos. Escuchamos la actualidad, lo que pasa en España, lo que pasa en el mundo y luego continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Nuevo tramo hasta las 4, La Rosa de los Vientos, señales del fin del mundo con Javier Sevillano. Nuevas noticias en relación al cambio climático. Cara B, hablamos con Miguel Ángel Ruiz de El Mundo de la Desinformación. Callejón con José Manuel Esquivano y ahora resolución al concurso. El personaje, el grupo oculto de esta noche. Resolución, ganador que nos ofrece Silvia Casasola. Pues sí, mira, las tres bandas son muy, pero que muy conocidas. Las tres tienen en común que los 80 fueron muy significativos. Por ejemplo, en el caso de Red Hot Chili Peppers y Guns N' Roses, porque se formaron en 1983 y 1985 respectivamente, iniciando sus primeros éxitos musicales. She was mine and... Ambas formaciones se separaron. Red Hot Chili Peppers en 2008 y Guns N' Roses en 1996 tuvo su primera baja con el guitarrista Slash, quien junto a Dave McCahan también pues volverán a la banda 23 años después. Y ahora te voy a contar lo de Slash. ¿Por qué se enfadó Axl Rose con Slash? Porque le llamó Michael Jackson para que tocara en dos canciones de Michael. Y como Axl Rose, por lo visto, le forzó, tuvo problemas cuando era muy chiquitito, tuvo abusos sexuales, creo que de su padre, no quería saber absolutamente nada de Michael Jackson por las acusaciones que tenía. Y entonces por eso se enfadó con Slash. Eso es lo que dicen los mentideros. Luego ya, el otro dijo, bueno, a mí me da igual, yo toco que es lo que me interesa y ya está. Bueno, pero esta noche, como habéis adivinado muchos, muchos de vosotros, el grupo protagonista es ABBA. I know that this shouldn't be a traumatic event, but it is. And I feel... ABBA se despidió de los escenarios en diciembre de 1982 y lleva 39 años sin querer reunirse hasta que por fin acaban de hacerlo para presentar su nuevo disco, Voyage. Es el noveno de su discografía, es el que estamos escuchando ahora mismo y contiene 10 canciones inéditas. Un reclamo a voces que sus fans más fieles les pedían que volvieran, pero bueno, en este tiempo nuevas generaciones se han sumado al fenómeno ABBA, convirtiéndose en auténticas leyendas vivas de la música desde que ganaron el malogrado Festival de Eurovisión con la canción Waterloo en 1974. En los entendidos, Voyage será el último disco del grupo. Ya veremos si aciertan o no. ¿Y quién ha sido el ganador y ganadora de esta noche? Participó en nuestro correo y es Nuria Fernández. Bueno, a mí me encantaba, se nota, y estoy muy contenta que hayan vuelto. Ya veremos cómo queda todo, pero vamos, yo estoy encantada. Bueno, Nuria, nos tienes que mandar tu domicilio, tu dirección, más concreto, a rosa.vientos@onda0.es y te llegará un detalle del programa para que nos recuerde siempre, siempre, siempre. Atención a todos, el próximo viernes por la tarde, a eso de las 8 de la tarde, 9, os vamos a poner un mensaje en el Twitter del programa, en el perfil, en el Twitter de servidor, en la página de Facebook, en el Instagram de servidor, del invitado muy especial que vamos a tener el sábado en La Rosa de los Vientos. No exagero si digo que es la persona más relevante en el mundo en los temas de misterios y enigmas. Ya lo sabréis el próximo viernes por la noche. Os vamos a dar la información y hablaremos mucho y hablaremos con él. Pero eso será a finales de esta semana. Ahora, mientras tanto, tenemos más Rosa de los Vientos hasta las 4 de la madrugada. Comenzamos y seguimos ya mismo las 3 y casi 11 minutos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. La cara B. El mundo es uno, sin embargo, ese uno es en gran parte una gran mentira. Que no visto otros colores. Y todo eso es gracias a la desinformación. Que mi apariencia puede resultar sombra. Porque la desinformación ha causado, ha generado que caminemos en gran medida por la senda de la mentira. Por la injusta soledad. Porque ¿quién nos asegura que las cosas que creemos son verdad, son la realidad? Las sectas han utilizado las informaciones para que sus fieles solo vean el mundo de sus gurús, no las dudas de utilizar lo que utilizan para convencerles para seguir en esa creencia. Lo que hacen es utilizar la mentira para mantener las ideas de sus fieles bien controlados. Pues bien, ahora el mundo es también una secta. Madre de su lado y no es verdad, es la carne. los años 20 del pasado siglo se creó una oficina especializada en la URSS que utilizó por primera vez el término desinformación. Desde entonces ha pasado un siglo. Ha pasado muchas cosas, unas reales y otras desinformación. La desinformación crea miedo y ese miedo es en la autopista del engaño. Asfalta el camino con piedras negras. Hablamos de este asunto de la desinformación con un periodista y escritor que nos encanta. Es valiente, sus datos son verdaderamente interesantes. Él es, que ya está con nosotros, Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, muy buenas, ¿qué tal? Muy buenas, Bruno, encantado de acudir a tu llamada. Qué difícil es definir desinformación, pero ¿qué entendemos por ese término? Bueno, a ver, la desinformación es una cosa muy concreta, Es aquellas informaciones que no son correctas, pero que se emiten con la intención de engañar. Eso es muy importante, ese punto de, vamos a decir, de intencionalidad, porque si no hubiera, tras una información, si no hubiera una intencionalidad de engañar, entonces estaríamos hablando de información, mala información o información errónea. Entonces, para que sea desinformación, tiene que existir un ánimo de engañar y probablemente lograr un objetivo político. Claro, no es algo lúdico, se engaña porque se engaña con un sentido, y uno de ellos es convertir al engañado en una especie de creyente y, al ser posible, también en una fuente de facilitación de desinformación. Bueno, exactamente. Básicamente, las técnicas de modernas o posmodernas, ¿no?, de manipulación al final, ¿no? Porque en el fondo es esto formaría parte de la desinformación, forma parte de un entramado que es todavía mucho más amplio, ¿no? Que es lo que se llama el control de los marcos cognitivos, que no deja de ser en el fondo una batalla casi metafísica por la mente, es decir, hay muchos intereses en el mundo, como bien sabes, y entonces para mi proyecto político yo lo que quiero es que la gente problematice el mundo de la manera que yo quiero. Quiero que vean los problemas de la manera que yo quiero y quiero que de alguna manera lleguen a que las conclusiones o las soluciones para el mundo son las que yo quiero. O sea, es en el fondo hay toda una intención de ganar voluntades y de ganar mentes. Esa intencionalidad existe desde siempre, pero existe, digamos que gracias a los servicios de inteligencia, gracias a determinados grupos, existe en esta historia moderna desde hace un siglo aproximadamente, cuando la URSS creó una oficina que tenía ese objetivo. Pero esas oficinas han existido siempre. ¿Cuál es la vinculación de la desinformación con los servicios de inteligencia secretos o con grupos en concreto que se dedican exclusivamente a eso? A ver, cuando hablamos de desinformación, es que, como muy bien has dicho, hay que acotarla, porque realmente podríamos encontrar desinformación ahora mismo en muchísimos ámbitos. Prácticamente hace un siglo, quien los únicos agentes o los únicos fuentes de desinformación, de una manera que la pudiéramos definir casi como propaganda, ¿no?, de una manera sistemática, eran estados. Ahora mismo hay muchísimos agentes, ya sean partidos políticos, en ocasiones son movimientos sociales, grupos de interés, lobbies y también servicios de inteligencia. Entonces hay que acotar un poco porque hablaríamos casi de guerras diferentes en cierto sentido. Si nos circunscribimos a la parte de los servicios de inteligencia, hay que entender ese gran magma o esa gran batalla constante que es la geopolítica, ¿no? Una lucha desordenada de intereses en los cuales la desinformación que se produce a través de los medios de a través de los servicios de inteligencia es una desinformación que es altamente profesionalizada, que tiene muchísimos medios para existir, que tiene grandes tentáculos. Acuérdate, por ejemplo, de aquel libro del periodista alemán ya fallecido Udo Ufkote, que él decía que prácticamente que había tentáculos o agentes de servicios secretos en prácticamente todas las grandes redacciones de los grandes medios de comunicación occidentales y que muchas de las noticias que nosotros consumíamos iban prácticamente directamente del analista de inteligencia al periódico y finalmente al ciudadano, ¿no? Entonces, hay que entender que, bueno, pues que esto realmente no es solamente un fenómeno sociológico, como podríamos hablar en algunos campos de política, sino también, como digo, una profesión absolutamente especializada y muy bien montada, ¿no? ¿Hay profesionales de la desinformación? ¿Son acaso, por ejemplo, los llamados spin doctors? Bueno, el spin doctor es un tema, un término que se usa más en lo que es consultoría política, ¿no? El spin doctor, que es una figura que está un poco, bueno, pues tomada de la política anglosajona, sería a medio camino alguien entre un asesor, consultor personal de un político y una figura relacionada con los, vamos a decir, con las relaciones públicas. Básicamente, si yo soy spin doctor de un político, lo que me encargo es que él tenga buena reputación constantemente. Y si, por ejemplo, tiene que atravesar algún tipo de problema, esto también puede funcionar en ocasiones para gobiernos o autonomías, etcétera, yo lo que hago es diseñar una política de comunicación para que el daño de la imagen no sea tan grande. Oye, perdóname, estoy pensando, ¿me equivoco si digo que, por ejemplo, entraría en esta definición? No sé si me estoy arriesgando mucho, pero como se ha puesto de moda últimamente, ¿es Ibarredondo, por ejemplo, uno de ellos? Perfectamente. De hecho, claro, digo que ese medio camino entre el consultor y el asesor, porque claro, yo cuando el término este de spin doctor, yo cuando lo estudiaba, nos decían que era la persona que formateaba o que masajeaba el mensaje. Es decir, era una persona que, de alguna manera, si el político tenía una idea que decir, él la hacía atractiva o la hacía bonita al público. Pero no solo eso. Piensa, por ejemplo, en el grupo de consultores que a lo mejor tuvieron que salir a la palestra en el escándalo de Clinton y Mónica Lewinsky, es decir, o en otros muchos casos de la política, ¿no? Por ejemplo, en los atentados del 11M de Madrid, o sea, hay, lo hemos visto hace poco también con Marruecos, con el tema de las crisis migratorias. Constantemente en política tenemos ciertos sucesos que pueden tener mala prensa de cara a la opinión pública, entonces hay un grupo de personas que piensan cómo se puede vender esas ideas, cómo se les puede dar la vuelta en ocasiones, o si no se puede de alguna manera minimizar el impacto de lo que es la buena imagen de un político, pues al menos vamos a minimizar el impacto. Y eso es un trabajo que además está absolutamente bien pagado. Si yo te preguntara, ya sé que hay muchos ejemplos, pero algo que conozcamos todos, en el siglo XX, en lo que llevamos de XXI, si te pidiera un ejemplo de desinformación, un acontecimiento que todos conociéramos, ¿cuál elegirías? Pues mira, a mí, yo creo que uno de los grandes ejemplos, porque claro, aquí hay que preguntarse al final dónde acaban estos que llamaban operaciones de guerra psicológica, que luego las han rebautizado como operaciones de influencia, que por ejemplo una de las más famosas, por ejemplo, fue las armas de destrucción masiva en Irak, que esa que provenía de una oficina de influencia estratégica, la OSS, creada por Estados Unidos poco antes de que entraran en Afganistán en 2001. Pero hay cosas que son absolutamente terribles. Una de ellas, por ejemplo, fueron todo aquel grupo de, vamos a decir, de puestas en escena de mensajes que lanzó Estados Unidos en aquella época para lanzar en Irak. Desde todo esto, perdona Miguel Ángel, todo esto lo creó, lo diseñó, lo pensó esa oficina, la OSS. Claro, porque se creó 3 años antes. Esta se creó cuando, bueno, pues si no recuerdo mal, en octubre de 2001, que fue prácticamente un mes después de los ataques del 11S, cuando Estados Unidos entra en Afganistán. Y a partir de esa información, la gente creyó cosas diferentes a la realidad. ¿Esto es, en cierto modo, se puede decir que es algo parecido a lo que se ha llamado últimamente posverdad? Bueno, la posverdad es un término muy cercano a todo el tema de las fake news, de la desinformación, pero desde mi punto de vista es diferente, porque la posverdad quizás no es una técnica, no es una cosa, es más bien un fenómeno, yo lo consideraría como una categoría analítica en sociología, en el cual hablamos de una sociedad donde existe la posverdad y una sociedad donde se ha dejado de creer en los hechos. Y esto es muy importante, es una sociedad donde tenemos tantísima información contradictoria, tantísima información orientada y polarizada políticamente, y tanta información que está diseñada más para, de alguna manera, indignar o promover sentimientos, es un tipo de comunicación muy emotiva, muy basada en sentimientos, en indignación, que la gente ha dejado de creer en los hechos. Es tanta la información que, de alguna manera, manipulativa, que usa una especie de recursos psicológicos, emocionales, muy básicos, que al final el efecto es que la gente ya no cree en los datos, porque hemos llegado a una especie de cinismo global donde hay tanta información para todo que cualquier una persona, no importa cuál sea su postura, por loca que sea, va a encontrar información que de alguna manera avala su punto de vista. Y eso es la posverdad, la superación de, vamos a decir, de una sociedad que ya no cree en los hechos como tales. ¿Se puede decir que la desinformación, las mentiras, tuvieron mucho que ver en el mundo que dio origen a la Segunda Guerra Mundial? Sí, a ver, evidentemente a una guerra ahora mismo se utiliza como un casi como una marejadilla constante, ¿no? Yo no creo que se va a una guerra por desinformación. La desinformación es una, vamos a decir, una consecuencia de que la gente quiere guerra. Una cosa es que las personas, la sociedad civil, estemos desinformadas o seamos objeto de múltiples desinformaciones sumadas y acumuladas, como pasa en la actualidad, pero no tanto en los estados. Cuando un estado va a la guerra, va por unos intereses concretos y no creo que tanto por desinformación, porque en general para eso están los servicios de inteligencia, para no tragarte las mentiras propias, a veces, desde luego no las extranjeras, y para tener un análisis basado en datos y no en desinformación, ¿no? Es muy importante que un buen servicio de inteligencia sepa juzgar en base a datos y no en base a desinformación, ¿no? ¿Otra guerra tuvo desinformación o no? ¿La Guerra Fría? Bueno, todas las guerras tienen desinformación. Otra cosa que la desinformación sea la causa, pero claro, por supuesto, de hecho, hay muchas de las grandes técnicas de desinformación estaban presentes en la Guerra Fría y se aplicaban mutuamente, ¿no? Por ejemplo, esa tan característica demonización, satanización del contrario, ¿no? El comunista en Estados Unidos era poco menos que una especie de Satanás con cuernos o desencarnado en la tierra, ¿no? Eso se aplicaba ampliamente y en ambos lados del Atlántico, por así decir, ¿no? En ambos lados, así era delito ser acusado o bien de capitalista o bien de comunista en ambos casos, ¿no? Has mencionado la expresión demonización, el crear malos, dar información para que la gente piense que fulano, tal persona, ese malo, ese terrible, ese es muy propio de esa información. Acuérdate, por ejemplo, una de las operaciones de guerra psicológica casi más evidentes, más claras, pero también absolutamente terribles, que ocurrió al principio de la invasión de Irak, ¿no? Bueno, previa, que fue una niña, luego se supo que, hablando en el Congreso de Estados Unidos, que luego se supo que era hija del embajador de Kuwait, en el que ella relataba cómo los iraquíes habían desconectado un montón de, vamos a decir, un montón de cunas para bebés prenatales, o sea, para sí, bueno, sí, sí. O sea, básicamente los dejaron como que eran unos sitios donde estaban todos los bebés y los desconectaban y los dejaban morir. Aquello era absolutamente mentira, pero supone un excelente ejemplo de lo que es la demonización. O sea, lo que se vendió al mundo era una cosa que no tenía incluso nada que ver con la guerra, que era decir, los iraquíes son tan perversos que matan a bebés. Y esa era la idea, básicamente. Entonces, para que veas lo grosso que puede llegar a ser estos este campo en ocasiones, ¿no? En esa época, que se puede decir, en los 12 primeros decenios del siglo XXI, la guerra contra el terrorismo, hubo mucha desinformación, estaba ya muy desarrollada y ha conseguido un nivel de penetración gracias a los medios de comunicación que existen, no los tradicionales, sino también los que tienen que ver con las redes sociales y demás. Esa desinformación fue muy importante en esa guerra. Ya hablamos en pasado, pero no sé si hablar en pasado o en presente, pero esa ha sido muy importante, que comienza el 11S, que también tiene mucha parte de desinformación. Bueno, claro, Estados Unidos se pone en guerra directamente el 11 de septiembre de 2001 y ahí aplica todo. O sea, aplica todo digamos, activa todo su aparato militar. No solamente que un mes después estuvo ya bombardeando posiciones en Afganistán, sino que efectivamente empezó a acuñar, pues, un, que casi no lo necesitaba, porque después del 11S yo creo que el mundo entero entendía que él fuera a hacer alguna acción militar en Oriente Medio. Lo que pasa que ahí yo creo que se quedó un estado de... un estado también psicológico, porque en el fondo es de eso es la desinformación, sino en crear un estado mental, en este caso para un planeta entero, en el cual lo que se buscaba decir era que Estados Unidos tenía derecho a realizar cualquier tipo de intervención militar en cualquier parte del planeta. Yo creo que ese fue el mensaje de base. Y el mensaje de base se mueve finalmente siempre por... trasladar miedo a la sociedad, miedo al malo, miedo al que hace cosas casi casi demoníacos. Hay que frenarlo, con lo cual hay que hacer una guerra contra él. El miedo es fundamental en todo esto. Bueno, claro, hablábamos de posverdad, hablamos de, te he dicho antes que muchas de las de este tipo de información que se mueve ahora ya no es racional, ¿no? Estamos hablando de una generación absolutamente... de información que lo que mueve son, vamos a decir, emociones primarias, y la más básica es el miedo en ese sentido. ¿Y en temas de salud hay o no desinformación? Ya no por parte de los gobiernos, sino por parte, por ejemplo, de las empresas, de las farmacéuticas, de los grandes laboratorios. ¿Hay desinformación? ¿Trasladan a la sociedad hacia mentira? Porque es muy fácil generar miedo a una enfermedad, a algo. Sí, generan desinformación, pero no la llamamos desinformación, porque básicamente son efectos, aunque pueda parecer un fenómeno muy muy cercano, muy concomitante, luego tiene otras formas de expresarse. Yo en este tema estaría hablando de lo que es una especie de dominación cultural del capitalismo. Por ejemplo, todo lo que ha sido la patologización de la sanidad, ¿no? En el momento en el que, por ejemplo, a través del DSM-4 y a través de otros muchos fenómenos médicos, ¿no? Lo que estamos viendo es que todo puede ser una enfermedad. Hemos cambiado incluso el concepto de enfermedad y de salud para que todo pueda ser recetable, para que todo puede, incluso cosas naturales, puedan ser consideradas enfermedades. Entonces sí que hay una transformación de la cultura. Quizás no lo llamamos tanto desinformación porque el ámbito es mucho más lento y más sostenido. Es decir, no hablamos de informaciones tan puntuales, tan estratégicas, tan rápidas o operativas como pueden pasar con el tema de la actualidad política o con el tema de los servicios de inteligencia, sino aquí lo que estamos hablando es un fenómeno más bien en el que grandes empresas lo que están haciendo es cambiar la cultura asociada a la salud. Y eso, si bien es interesada también, es decir, puede ser considerada desinformación, presenta otros rasgos y entonces se lo separa para el análisis. Por lo tanto, hay verdad, hay mentira, hay desinformación, pero en temas de salud, estas en concreto no tienen nada que ver con la llamada desinformación, como no sé si tiene algo que ver, te pregunto, que se habla mucho últimamente, con las fake news, ¿son desinformación o no lo son? La fake news, efectivamente, o sea, como su propio nombre indica, es noticia falsa, ¿no? Lo que pasa es que jugamos con un entorno que es muchas veces es muy muy líquido, muy puede ser muy impreciso. A ver, una noticia falsa puede ser que lo falso simplemente sea el titular y luego cuando entras en las noticias se explica. Yo, por ejemplo, hubo un caso dentro de lo que es la guerra que se ha convertido en la política doméstica española, recuerdo un titular, no vamos a decir el periódico, donde básicamente el titular lo que decía es: un juez reparte entre dos mujeres de un español de origen musulmán una, ¿cómo decían? Era, o sea, una pensión de viudedad. Uh-huh. Y era tal cual. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tú entrabas en la noticia se explicaba perfectamente que, claro, él era un español de origen musulmán, él tenía, practicaba la poligamia, tenía dos esposas, y lo que había hecho el juez era coger, pues si le correspondían, pues no sé, por ejemplo, 600 euros de pensión de viudedad, dio 300 euros a cada mujer, y punto. ¿Qué pasa? Que si tú eso lo explicas así, no hay noticia. En cambio, ¿qué es lo que hizo el periódico? Darle la vuelta a la noticia y decir que se concedían más de una pensión de viudedad. Entonces, claro, aquello que pasó, que provocaba indignación, y se viralizó, porque la gente decía, claro, pues menos mal que no tenía 15 mujeres. ¿Qué ocurre con eso? Que una noticia que en principio era imprecisa, el titular es tendencioso. Y entonces, ¿qué pasa? Que se viraliza. ¿Y por qué se viraliza? ¿Qué se busca al final? En este caso, por ejemplo, al viralizarse lo que hace es que hay muchas más entradas y entonces suben los ingresos por publicidad. Porque una noticia, la primera noticia expresada de cierta forma honesta, no hubiera tenido prácticamente ningún lector porque no era una noticia. Pero si tú le explicas de que un juez da muchas pensiones de viudedad en el caso de un musulmán, entonces era algo que promovía cierta indignación en cierto grupo de personas, bueno, de una audiencia concreta. Que lo que pasa que era una manera de ganar dinero encabronando a la gente. Y eso son fake news también, aun cuando la información base era, una vez dentro del cuerpo de la noticia, era exacta. Por lo tanto, lo que hay que tener es mucho cuidado ante lo que creemos, preguntarnos si eso que creemos puede estar o no dirigido. No todo es en desinformación, no todo es posverdad, no todo es mentira, pero hay parte de desinformación en todo lo que creemos. Y sobre eso, sobre la desinformación, hemos hablado esta noche en la Cara B con el periodista, el investigador y el escritor Miguel Ángel Ruiz. Miguel Ángel, mil gracias. A ti, Bruno, siempre un fuerte abrazo. El callejón del escribano. Desde luego que el espectáculo más grande del mundo es el mundo del cine, del séptimo arte, el arte de las artes. Y esta es la sección más antigua de este programa de La Rosa de los Vientos, con nuestro colaborador más legendario, con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Bien, constipado. Y ahora que me has llamado legendario, todavía más. Bueno, legendario en el sentido de bueno, ¿eh? Bueno, estupendo. O sea, muy bien. Que Servidores lleva aquí solamente unos meses menos que tú, o sea que no... Efectivamente, o sea, que sí. Que bueno que La Rosa de los Vientos lleva 25 años en antena, algunos llevamos casi esos 25 años, pues sí, pero pues tú sí. Siempre hablando de cine, del mayor espectáculo del mundo, un espectáculo que lo ha pasado mal, sobre todo las salas de cine. El cine no es que lo haya pasado mal, sino las salas de cine en esta pandemia, pero parece que por fin, se empezaron a recuperar un poquito hace unas semanas. Se llegó a los 5 millones de euros de recaudación hace dos o tres semanas. Luego bajó un poquito. ¿Y ahora cómo está? Bueno, pues hemos subido un poquito respecto a la semana pasada, ¿eh? Hace 15 días, vamos. La semana pasada la taquilla subió como un 8% y se ha quedado pues en el umbral de los 5 millones. Esa cifra mítica, ¿no? A partir de la cual empezamos a pensar que igual hay recuperación, ¿no? Ha repetido el Venom este en cabeza de la clasificación con 930.000 euros. Lleva ya 6.800.000 euros de recaudación, que para una película, hombre, es una película de aquí del superhéroe este, o como hay que calificarlo, no está mal, ¿no? Fíjate, ¿qué dato tan curioso, Bruno? La segunda película, este pasado fin de semana, ha sido El Último Duelo, la película de Ridley Scott, de la que yo creo que hablaremos bien esta noche. Ha quedado la segunda con 600.000 euros. Bueno, pues es la vigésima película en taquilla en todo el año, pero es la cuarta entre todas las que no son continuaciones, secuelas, revisiones, segundas, terceras, cuartas partes, ha habido Tiempo, Jungle Cruise y Madres Paralelas, y después El Último Duelo. De las 20 primeras del año, 16 exactamente son revisiones, continuaciones, en fin, este tipo de películas que nos trae sobre todo el cine americano. Me parece que es un dato bastante significativo, ¿eh? El cine europeo ha tenido durante decenios y decenios muchas luces, y sobre el cine europeo hablamos esta noche en la información. Información que tiene nombre propio, Proyecto Viridiana. ¿Qué es esto? Pues efectivamente, Bruno, el pasado jueves en la Academia del Cine se presentó este Proyecto Viridiana. Allí estuvieron representando a los exhibidores Silvino Puig y Rogelio Delgado, dos nombres importantes, junto con Benito Zambrano, director de cine, que es el padrino de esta apuesta, precisamente de los exhibidores, por el cine europeo. Bueno, un proyecto que tiene el patrocinio de Europa Cinemas, Europa Media y Collaborate to Innovate, es decir, los programas de la Unión Europea para apoyar al cine, y que consiste en una red de cines que reúne ya a 21 ciudades de 13 comunidades autónomas, con un total de 219 pantallas, que no está mal de momento, ¿no? Se van a seleccionar 13 películas europeas de valor artístico y comercial probado. Habrá una o dos exhibiciones al mes, desde este mes de noviembre hasta junio, que serán simultáneas en todas las pantallas que se han adherido al proyecto, y en uno de los cines, en uno de ellos, estará pues el director de la película o alguno de los componentes importantes. Decía uno de los exhibidores, traeremos a Marion Cotillard. Bueno, pues yo ese día desde luego no fallo, ¿no? El director, después de la película, o el representante del casting de la película, conectará por videoconferencia mediante un código QR con el resto de las salas que estén conectadas, para que todos los espectadores de los cuatro rincones de España puedan interactuar con él. La inauguración es ya mismo, es este próximo martes, el día 9, a las 8 de la tarde, con el estreno de Pan de Limón con Semillas de Amapola, la película precisamente de Benito Zambrano, que se va a hacer en un cine de Barcelona, y se seguirá la conexión, digo, todas las ciudades, para que los que viven allí estén atentos, ¿no? Bilbao, Vitoria, Durango, Guecho, Cádiz, Córdoba, Sevilla, Guadalajara, Huesca, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Murcia, Palencia, Palma de Mallorca, Valencia y Valladolid. Hay que estar atentos, aunque de todas maneras las sesiones se espera que tengan apoyo especial mediante publicaciones en las webs, en las redes sociales, y por supuesto cada cine fijará el precio de la entrada, que se entiende que será siempre pues especialmente rebajado, no el precio de taquilla normal, sino quizá un poquito menos, para que el público pueda acudir a estas sesiones, que como digo, serán el estreno de la película, una película europea, generalmente no española, el estreno sí, pero las otras serán películas europeas, estreno con presencia del director o de alguno de los talents, como se dice ahora, de la película, con el que se podrá interactuar desde todas las salas adheridas mediante el código QR, con el que podrán tener esta conversación con el director o con el actor o con quien sea. Me parece una iniciativa muy interesante. El cine europeo necesita este apoyo y esta presencia en las salas de España, porque, Bruno, prácticamente el 80% de las películas europeas se ven en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla y poco más, ¿no? Entonces, bueno, hay que promocionar el cine europeo. Y después, ahora que nos están escuchando, el cine español. Y cine también es esta película de la que hablamos esta noche, una película, vamos a escuchar el tráiler, luego el comentario, se titula La ruleta de la fortuna y la fantasía. Eso suena erótico. ¿Verdad que sí? ¿Cómo has estado? ¿Escuchar el qué? ¿Lo dices en serio? ¿Más que tener sexo conmigo? ¿Sabía que he estado tratando de seducirle todo este tiempo? ¡Qué sorpresa! Tiene con título propio, con nombre propio, La ruleta de la fortuna y la fantasía. Y el comentario es, José Manuel... Bueno, pues es un título de momento bastante poético, creo yo, es un título muy original. La película la ha dirigido Ryusuke Hamaguchi, la producción es de Sabarada y de Satoshi Takada. El guión es del propio director, Yamaguchi, y algunas de las protagonistas son Kotone Furukawa, Katsuki Mori y Fusako Urabe. Bueno, de este director, Yusuke Yamaguchi, director japonés de 42 años, yo he visto dos de sus 9 películas documentales aparte, Drive My Car, que ganó el premio al mejor guión en Cannes y que se acaba de presentar en San Sebastián, y esta que llega ahora, que ganó el gran premio del jurado en Berlín este año. Dicen de Yamaguchi que es la nueva figura del cine japonés, y yo, a la vista de estos dos filmes, que son de este año los dos, pues no lo pongo en duda. Bueno, La ruleta de la fortuna y la fantasía, esta película, contiene 3 relatos sin relación aparente, pero que tienen en común el retrato, yo diría, de la joven sociedad nipona de clase media, con sus relaciones presididas por los afanes comunes, el trabajo, el amor, el sexo, el erotismo, desde luego, los enredos, lo previsible y también el azar, ¿no? Y el paso del tiempo. Son trozos de la vida misma contados con tanta sencillez como profundidad. El primer episodio se llama Magia, o algo menos reconfortante, y lo protagoniza una joven modelo que intercambia confidencias con su mejor amiga. Esta le plantea cómo conducirse con un supuesto pretendiente, bueno, una posible relación que no ve nada clara. Y ella, pues, no es capaz de resolver sus dudas, y pronto sabremos por qué. El segundo capítulo tiene por título Una puerta abierta de par en par, y cuenta el encuentro entre un profesor convertido en escritor de éxito y una exalumna perturbada, excitada, diría yo más bien, por su libro. Ella casi lo asalta en su despacho y el hombre, un modelo de estoica impavidez, intenta resistir, pues eso, sin cerrar la puerta, como dice el título. Y el último episodio, una vez más, transcurre en un mundo sin internet ni redes sociales. Un virus tremendo ha causado una caída general del espacio digital, aunque eso no parece afectar demasiado a las protagonistas. Una mujer que regresa a la ciudad en la que estudió y encuentra por casualidad allí a la compañera de clase con la que mantuvo una relación 20 años atrás. Bueno, protagonistas, como se ve, femeninas. Un mundo que Yamaguchi parece conocer muy bien. Y en 3 momentos que tienen muy distinto contenido, pero que muestran una absoluta identidad de estilo. La primera historia es una deliciosa pieza cargada de equívocos que rememora los cuentos morales de Eric Rohmer, director francés, 50 años después. La segunda, quizá la más potente, contiene una carga de desinhibido erotismo verbal. Y la tercera es un relato poético y esperanzador. Y los 3 forman una pieza única desde el punto de vista estilístico. Se desarrollan con un esquema clásico de planteamiento, más bien breve, nudo de creciente intensidad y desenlace, a veces sorprendente y siempre deliciosamente concluyente. Sus personajes, tomados de 2 en 2, hablan, se expresan, se miran en intensos planos largos cargados de contenido, brevemente interrumpidos por insertos siempre acertados. La narración fluye con extrema sencillez, revelando poco a poco el alma de los personajes, sus intenciones, su confusión o su valor. Yamaguchi los pone delante de la cámara con elegancia, envueltos en la música de Schumann, como acabamos de oír, ¿no? Y con cierto toque irónico que los hace perfectamente reconocibles. Por supuesto, todos los intérpretes, encabezados por este estupendo grupo de actrices, son completamente desconocidos para nosotros, pero eso no hace sino aumentar el valor de testimonio que tiene el filme, que es japonés, pero podría ser europeo o de cualquier otro rincón del mundo. Fábula o documento, esta es en definitiva una muestra de gran cine independiente contemporáneo. Una película entrañable, inteligente y rotunda, que además consigue eso tan difícil en este formato, que el todo valga aún más que la suma de las partes. Interesante esa película de título poético, La ruleta de la fortuna y la fantasía. Vamos ya con el Super 10. Lista que nos sitúa esta semana en el puesto número 10. Bueno, pues a Las leyes de la frontera, por fin entra la película de Daniel Monzón, que ha estado pujando durante mucho tiempo, parece que al final cuaja un poquito en la taquilla. Marcos Ruiz, Begoña Vargas son sus protagonistas, primera semana en el Super 10. 9. Mike Sabel, otra película española, está ya en su 6ª semana, bajando un poquito. Se sabe que 6 semanas es un plazo bastante importante para la exhibición de una película. La ha dirigido Iciar Bollaín, con Blanca Portillo y Luis Tosar, en enormes interpretaciones. 8. Sube un poquito la película del 007 Sin tiempo para morir, dirigida por Cary Fukunaga. Daniel Craig se despide del personaje y nosotros, pues casi casi que también. 5 semanas en el Super 10. Y no es cine oriental, por mucho que pueda parecer. No, efectivamente, sí, no. Sí, sí. Afortunadamente para el cine oriental. Pues el número 7. Bueno, aquí está este Venom 2, Habrá matanza, se llama. La tampoco el cine oriental, No, tampoco está, es de super monstruos, diría yo, ¿no? Sí. Tom Hardy lleva dentro al simbionte este y Woody Harrelson, pues otro bicho parecido. En fin, la película es parecida a la primera, ¿para qué vamos a engañarnos? 6. La crónica francesa baja un poquito la película de Wes Anderson en su segunda semana, protagonizada por Bill Murray, por Angelica Houston, por Lea Seydoux y otros 40 o 50 intérpretes más. 5. Baja un puesto Titán, en la película de Julia Ducournau, con Agathe Roussel, Vincent Lindon de protagonistas, en su cuarta semana. 4. Annette ha perdido el puesto número 1, ha perdido la cabeza de la clasificación en su semana número 11, la película de Leos Carax, con Adam Driver, con Marion Cotillard de protagonistas. 3. Petit Maman, primera semana en la lista para esta película de Céline Sciamma, protagonizada por dos crías, por dos chavalas verdaderamente extraordinarias, Gabriel y Josephine San, dos hermanitas, y la película es una propuesta absolutamente fascinante, no hay que perdérsela. 1:15 de cine en estado puro. 2. Benedetta repite posición en su quinta semana, la película de Paul Verhoeven, la historia de esta monja muy especial, protagonizada por Virginie Efira y Charlotte Rampling. Y vamos a abrir una puerta, a dar una oportunidad a la joven promesa, a los becarios que están en el puesto número 1. Pues nada menos que El último duelo, la película fantástica de Ridley Scott, un subidón del 20 al 1 de golpe. Todo el mundo se ha rendido, creo yo, en líneas generales a la película de Scott. Matt Damon, Adam Driver son los protagonistas. Primera semana, película de la semana, campeona de la semana, El último duelo. Lo comentaba yo en tono jocoso, pero es espectacular que alguien con esa edad, con esa trayectoria, vuelva al puesto número 1 y recoja tantas y tantas buenas críticas y comentarios ante esta película, ante esta nueva obra que está en el puesto número 1 en nuestro país, pero que está en el puesto número 1 en muchos países del mundo. Es una película importantísima a nivel internacional, de uno de los grandes de la historia del cine, de Ridley Scott. Efectivamente, y además es una película, de época, el siglo XIV, pero es una película con un contenido tan actual y tan interesante que realmente la hace de obligada presencia. José Manuel Esquivano El Callejón, mil gracias, hasta la semana que viene. Gracias a ti, Bruno, un abrazo, chao. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Los antiguos jefes nos contaron que en el momento en que el halcón dé su último vuelo y el último árbol se arrancaba, terminará la vida y comenzará la supervivencia. El momento ha llegado. Señales del fin del mundo. Quien no crea y no piense que el cambio climático es responsabilidad del ser humano tiene una cosa, error, se confunde. Es responsabilidad única y exclusivamente del ser humano. Ahora estamos en una nueva fase, estamos en la fase en la cual se inventan, se desarrollan métodos para intentar luchar contra el cambio climático. Uno de ellos nos va a contar esta noche en Señales del Fin del Mundo, Javier Sevillano. Muy buenas, Javier, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Hola, hola. Deseando escucharte, deseando saber en qué consiste este método. ¿Te ha llamado Greta? Que digo que hay una corriente por ahí que dice que esto del cambio climático no tiene origen en el hombre, sino que es consecuencia del propio planeta, que periódicamente acude a estos episodios de calentamiento global cada X miles de años, etcétera, etcétera. Bueno, es verdad que el planeta tiene históricamente ese tipo de ciclos, pero la aceleración que hemos provocado nosotros... La aceleración que se ha provocado es por mano del hombre. Claro. Única y exclusivamente por mano del hombre. No sabemos cuando la Tierra le tocaba calentarse o no calentarse. A lo mejor la tocaba ahora y que ahora la hemos calentado más todavía. Quien dice eso son dos cosas. O está ¿está equivocado o es una víctima de la equivocación de otros? Está esperando a que resucite John Fitzgerald Kennedy. Son esos, no son otros, son esos. Bueno, pues mientras discernimos cuál es el verdadero origen de este calentamiento, pues resulta que se van descubriendo y se van inventando nuevas cositas poquito a poco para intentar frenar este calentamiento que originamos. Esto es lo que ha ocurrido concretamente con el grupo en el que investiga Álvaro Mayoral, que es un investigador del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, que es un centro mixto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Zaragoza. Y además han colaborado, ocurren muchas investigaciones de este tipo, no solo son este centro el que investiga, sino que se asocian para determinadas investigaciones con otros centros de investigación de otras partes del planeta, en este caso con científicos surcoreanos exactamente del Instituto de Investigación de Tecnología Química de Corea, y entre todos estos científicos han desarrollado unos nuevos catalizadores que lo que hacen es que facilitan esto que la Organización de Naciones Unidas nos ha comido un poco a todos y lo embadurna todo, ¿no? Los objetivos de desarrollo sostenible, que muchas empresas se les hace la boca agua pronunciándolos y muchas eso, y luego pues hacen bastante poco, ¿no? Pero bueno, con estos nuevos elementos, estos nuevos catalizadores, lo que hace es que se produce energía de manera más limpia, más eficiente, y además se consigue reducir las emisiones de carbono y facilita además ciertos procesos de reciclaje. Si queréis, más o menos os lo explico cómo se ha realizado esto, ¿no? Bueno, pues estos nuevos catalizadores inorgánicos son llamadas las zeolitas, y son tienen una estructura porosa, una estructura muy ordenada, y generalmente están compuestos de silicio, aluminio y oxígeno, y que son fundamentalmente utilizados este tipo de catalizadores en procesos en la industria del refino, en la industria petroquímica, en la industria farmacéutica y también en la industria del plástico. Como veis, son industrias muy contaminantes. Pues con estos nuevos catalizadores, estas nuevas zeolitas, que las han bautizado como PST2 y PST32, con estas nuevas estructuras, esta nueva estructura muy porosa, lo que han logrado sintetizarlas, y aunque fueron diseñadas hipotéticamente, es decir, sobre un papel hace ya bastantes años, en 1998, no ha sido hasta ahora que ha sido posible obtenerlas en laboratorio y fabricarlas y tenerlas ya realmente. Es decir, se sabía cómo tenía que ser su estructura, las funciones y lo que iban a realizar y tal, pero hasta ahora no se tenía la tecnología necesaria para poder fabricar, es decir, pasarla del papel a la práctica, ¿no? ¿Sale rentable? Bueno, sale rentable porque, como dijo, ayudan al desarrollo de nuevos procesos químicos que son respetuosos con el medio ambiente, porque facilitan las reacciones químicas, disminuyen las temperaturas de reacción de estas reacciones químicas, y además facilitan el uso de disolventes no contaminantes. En estas industrias el uso de disolventes es muy frecuente y es muy necesario, y los disolventes son bastante contaminantes. Con este nuevo tipo de catalizadores se consigue que el poder usar un tipo de disolventes no contaminantes, y además reducen la cantidad de residuos generados en esas reacciones químicas, con lo cual es otro avance pequeñito, parece pequeñito, pero junto con otro tipo de avances, poco a poco va sumando. Destinado a la gente, a las empresas, a las industrias que más contaminan. Muy contaminantes, claro. Exactamente. Se apunta directamente al culpable de lo que está pasando. Por ejemplo, este tipo de catalizadores se usa o se pretende usar en la industria del petróleo petróleo en la producción de diésel, que es bastante el proceso de producción del diésel derivado del petróleo lógicamente es bastante contaminante. Con estos catalizadores, pues poco a poco se aportan estas novedades en la que se produce energía de forma más eficiente, contamina menos, es posible reducir los contaminantes, se pueden usar disolventes no contaminantes, y además este tipo también de reacciones catalíticas de estas fenolitas, lo que es debido a su estructura, que es muy porosa y de poros muy grandes, es muy aplicable también a la industria del plástico, que es otra de las industrias bastante contaminantes, ¿no? Sí, claro, que lo que en realidad se pretende en un futuro es que todas estas industrias se vayan reduciendo. Claro, por lo menos hasta que no se puedan sustituir por otro tipo de materiales o fuentes de energía, lo que se pretende es que cada vez sean menos contaminantes hasta que haya la tecnología, las investigaciones puedan dotarnos de otras fuentes de energía, de producción. Y esas empresas que contaminan puedan seguir haciendo su trabajo empresarial, pero que puedan seguir haciéndolo de forma más limpia. Menos no es echar la llave. Claro, yo el concepto de menos limpio o menos contaminante, más limpio o menos contaminante. Bueno, parecen conceptos que están regañados el uno con el otro, ¿no? Más limpio o menos, es lo mismo, sí. ¿Es lo mismo más limpio que menos contaminante? No es lo mismo, evidentemente. A veces más limpio, tenemos un lenguaje que no es lo mismo, claro. Tiende esta trampa en muchas exactamente ocasiones, es una trampa, claro. Es una trampa que nos ponemos y que los políticos saben usar como nadie, y es evidente que hacia lo que hay que tender es que sea más limpio, no menos contaminante, ¿no? Sino eliminar todo tipo de industria o sustancia contaminante y llegar a más limpio, no menos contaminante. Sí, pero en ese proceso de transición, pues bueno, está bien, porque claro, no se echa el cierre de un día claro, para exactamente, otro. Claro, exactamente, no existe la piedra mágica que podamos a día de hoy decir, dejamos ya mismo el petróleo combustibles fósiles y acudimos a otra fuente de energía absolutamente limpia, porque a día de hoy no daría para lo que necesita toda la demanda que existe. Señales del fin del mundo con Javier Sevillano, que nos ha hablado de esos catalizadores que lucharán contra el cambio climático, reduciendo la energía que utilizan algunas empresas, algunas industrias, para que sea más limpia y eficiente. Javier, gracias. Y mañana a partir de la 1 de la madrugada vuelve La Rosa de los Vientos aquí en la sintonía de Onda Cero. Estaremos entre la 1 y las 5 de la madrugada. Muchas gracias por haber estado ahí. Besitos.